En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Será mañana Día Mundial del Retrete. Ya se acabaron las risas en decir que días para todos, porque el tema es serio y sirve para recordar ciertas cosas. Sirve para recordar que más de 4.500 millones de personas, más del 60% de la población mundial, no tiene sanitarios en sus casas. Y sirve para recordar que casi 900 millones de personas tienen que hacer sus necesidades al aire libre, no tienen agua, y que casi 2.000 millones de personas no beben agua potable porque puede estar contaminada por la falta de sanitarios, y que un tercio de las escuelas no cuentan en sus instalaciones con aseos. Es un bien de lujo, algo de lo que solo disponemos los ricos, y nosotros lo somos, pero a los pobres les cagamos bombas. Para eso sí tenemos, pero para darles baños, no. Almadía Rosavientos es nuestra etiqueta. Los sábados estaremos con vosotros, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Acabamos de comenzar, vamos a estar aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, de 1 a las 4. Ya sabéis, os lo recordamos, Almohadilla Rosavientos, La Rosa de los Vientos, desde ahora mismo, la 1 y 3 minutos hasta las 4 de la madrugada. Nuevo programa, nuevo recorrido por el mundo que está ahí pero no se ve. Hoy vamos a conocer en el Círculo Secreto cómo las medicinas eran muy importantes en las civilizaciones antiguas. Nos va a sorprender mucho Ana María Vázquez hoy, se nos va a hablar de egipcios, de romanos, de griegos. También vamos a conocer cómo se está preparando la nueva colonización de África con espías enviados de los servicios de inteligencia y cosas que han ocurrido desde hace mucho tiempo en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Hola Bruno, el rey de Bélgica dijo que iba a acabar con la esclavitud en el Congo y asesinó a diestro y siniestro y a los que no les dejó cojos o mancos. Así comenzó en el siglo XIX la llamada colonización de África, que aún sigue hoy. Un despliegue de las grandes potencias para robarle sus recursos naturales a cambio de sufrimiento y pobreza. Las pruebas y los espeluznantes datos, valga la rima, en un rato. Y va a estar con nosotros un novelista de éxito, acaba de ganar el Premio Planeta, su nombre, Santiago Posteguillo, esta noche en La Rosa de los Vientos, Santiago Posteguillo. Y el tren de las almas, así se titula el libro, el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela de Mado Martínez, que la vamos a tener esta noche hablándonos de su obra, de su trabajo, y señales del fin del mundo con Javier Sevillano, y por supuesto El Callejón con José Manuel Escribano, que nos contará que llegan cinco películas de Avatar. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que tiene al frente de la parte técnica a Miguel Jurado, en la codirección a Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. Y también pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, ¿qué nos dicen? Hablando de pistas, madre mía, la que tenían en Yeste, que estaba todo lleno de agua, pobrecitos míos, lo que lo han estado pasando realmente, pero fatal. Pero bueno, como los moteros son así, pueden con todo. Igual que nosotros en La Rosa de los Vientos, que vamos a dar enseguida las pistas. Y felicito a Elena Reolmo, que hizo una presentación estupenda el jueves pasado y que yo creo que la gente pues informó muchísimo sobre momias. Y ahora vamos con las pistas de esta noche. Bueno, la cosa va de parejas, pero parejas que dejaron una huella imborrable en el cine. ¿Pero qué pareja puede ser si protagonizaron una de las 10 mejores películas de gánster de todos los tiempos y su amor trascendió a las pantallas? Damos tres opciones, como siempre. Faye Dunaway y Warren Beatty, Lauren Bacall y Humphrey Bogart, o Veronica Lake y Alan Ladd. ¿Quién de estas tres parejas puede ser? Ya sabéis que nos podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o @rosavientos. Entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros recibirá un premio de la Rosa de los Vientos. Así que venga, rápido, intentar apostar cuál de estas tres parejas puede ser. 1:07, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Se acaban de cumplir 100 años del final de la Primera Guerra Mundial y entre las cosas que hicieron para redibujar la situación fue repartirse el mundo, coger escuadra y cartabón y dibujar las fronteras. Se hizo con Oriente Medio, se hizo también con África, y así ha sido siempre, a veces de forma real, a veces de forma metafórica. Pero que nos ha interesado de estos países de África, los recursos. Una historia con tintes tremendos la que vamos a contar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez. Hola, Fernando. Buenas, compañeros. Hola, Fernando. Vamos a hablar de... ¿Has venido, Fernando? Ha venido. Estoy aquí. Yo le he saludado varias veces, ¿no? 1-08-43-44. Y es que vamos a hablar en principio de Leopoldo II y yo me he quedado enganchado. Leopoldo, sí. ¡Qué personaje! ¡Madre! ¡Qué personaje! Sí, todavía hay gente en Bélgica que piensa que era un rey bonachón, un rey preocupado por los desfavorecidos, un rey que se preocupaba por sus semejantes. Y eso fue algo que es extraño que alguien se cree ahora, pero gente que a finales del siglo XIX se lo creía un montón de gente, porque Leopoldo II, el rey de los belgas, estaba obsesionado con acabar con la esclavitud. Algo, bueno, fantástico, algo que todos hubiéramos soñado. Y él no solamente estaba obsesionado, sino que presidió en 1876 a un grupo muy importante de activistas humanitarios, de geógrafos, de exploradores, en una conferencia geográfica, de crear la Asociación Internacional del Congo para ayudar a ese país. Hasta ahí todo estupendo, pero el siguiente paso fue unos años después, ya en el 85, que convenció a las grandes potencias, entre las cuales estaban todos los países que de Europa que mandaban, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, todos, para que le cedieran el territorio del Congo y poder llevar allí una misión humanitaria. Misión humanitaria fundamentada en acabar con la esclavitud y en llevar allí muchos y muchos curas para que los cristianizaran. Como veis, era un hombre ideal de la muerte. Filántropo. La figura de Leopoldo II, en el fondo, que poco han cambiado los tiempos, porque has utilizado una expresión, misión humanitaria. Eso se sigue diciendo hoy, ¿no? Se tiran bombas, misión humanitaria. Se mata gente, misión humanitaria. Se roba cota, misión humanitaria. Sí, pero fíjate que en aquel momento, cuando él convence no solamente a, digamos, a este grupo de gente, de activistas humanitarios, y no solamente a estos países, sino convence a todo el mundo de que realmente lo va a hacer. Es decir, en aquellos momentos África era pasto de los esclavistas que iban en barco, entraban por cualquier lado, cogían a la gente y la vendían. Con lo cual dijeron, bueno, pues la Asociación Internacional del Congo pues se va a encargar de todos ellos. Él tenía una información que los demás no tenían, y es que aparte de que había mucha población diseminada y mucha, realmente de otro nivel cultural, Bueno, pues que se escondía en el Congo un gran tesoro. En aquel momento eran las grandes reservas de caucho, porque en aquel momento la demanda internacional de goma era tremenda. Y eso nadie lo sabía, pero él sí lo sabía. Y entonces él desplegó allí todo tipo de soldados, todo tipo de funcionarios a su servicio, que lo primero que hicieron fue recorrer todo el país hablando con todas las tribus y convenciéndolas de que ellos iban a acabar con la esclavitud, pero que, a cambio, tenían que firmar unos documentos en los cuales cedían su territorio para poder extraer el caucho y, además, cedían a todas las personas que formaban esa tribu. Eso en todo el país. Claro, las tribus que sí sabían realmente lo que eran los esclavistas, pues accedieron sin ningún problema. A partir de ahí, muchos de ellos, por no decir todos, echaron de menos a los esclavistas. ¿Por qué echaron de menos a los esclavistas? Porque Leopoldo II, ese rey fantástico, bonachón, estupendo, les obligó a trabajar en condiciones de absoluta esclavitud, no fuera de su país, sino ahí en el mismo Congo, las 24 horas del día trabajando en el tema del caucho. Como no había suficiente mano de obra, y pues cogió, y porque a cada tribu le dijo, vosotros tenéis que sacar diariamente o mensualmente esta cantidad de caucho. Como no llegaban, lo que hizo fue hacer que los niños también entraran en ese régimen de esclavitud. Y como había muchos que aún trabajando horas y horas y horas y horas no llegaban, hizo algo que castigos que iban más allá de los látigos y todas estas cosas, ¿no? Que era, y que yo lo he estado mirando y cualquiera puede ver en las fotos, ¿no? Y era que como represalia, cuando no conseguían el caucho que él quería, les cortaba un brazo o una pierna. Con lo cual, el desastre fue tremendo. Mataron a la gente y a los que no mataron, bueno, pues los dejaron tullidos. ¿Hay algún dato? Yo solo he encontrado un dato. Había algo más de 20 millones de habitantes y hay algún historiador que habla de que se cepilló a la mitad de la población. Sí, eso es espeluznante. Ponen eso como cifras entre 5 y 15 millones y lo que tú dices, lo que se valora sobre todo son 10 millones. Y yo lo que no sabía, informándome y documentándome un poco, porque yo pensaba que cuando hizo el trato el rey, en realidad era el rey y el Estado, o sea que el país junto con el rey, pero no, resulta que es que se quedó el Congo como un territorio, un feudo para él. Sí. Para como que él lo explotara como quisiera, que no tenía relación con el Estado, no tenía relación con el país. El país era una cosa en el que él también estaba y el Congo era su feudo, como el personal. Sí, su territorio particular para explotarlo, para hacer lo que quisiera. Bueno, eso ha pasado unos cuantos siglos, el llamado feudalismo, y las monarquías lo han hecho y lo han practicado bastante, ¿no? De hecho, no se supo nada de esto hasta que ya se estaba muriendo el rey, y el rey lo que hizo fue dejarlo en herencia a Bélgica. Sí, la verdad. Es que es una historia tremenda, pero ahora cuando estabas contando esto del caucho, uno piensa, por hacer un símil con un tiempo actual, pero hay muchas más cosas que el coltan. Pero el coltan, las minas de coltan, básicamente se hace lo mismo. Se les obliga a trabajar a destajo, más horas, muchas más horas, bueno, 24 horas, las minas están abiertas siempre. Los dueños están en Europa y en Estados Unidos y también en China. Los dueños están en el mundo rico de esas minas. En España los hay, en Madrid los hay, los he conocido yo, dueños de esas minas que los explotan, que les obligan a trabajar, que si no, pues si no les cortan un brazo como hacía este hombre, pues les cortan y les se gana su vida, su futuro. Se busca gente porque somos, me refiero a los que van allí, corruptores. Ellos no son corruptos, somos corruptores nosotros los europeos y los americanos y los chinos y los que van allí. Somos corruptores de gente que son los dueños de estas minas y los capataces de estas minas sobre el terreno. Pero se hacen auténticas barbaridades y esas mismas barbaridades que hacía Leopoldo II, por las que nos podemos queremos asustar, no son tan diferentes a las que se hacen ahora. No, no, pero es que eso se entiende perfectamente sabiendo qué fue lo que pasó, digamos, ya en este siglo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial deciden que estos países, bueno, pues hay que, poco a poco hay que darles la independencia, ¿no? Y maldita independencia, lo digo un poco entre comillas, ¿no? Porque en cada país que dependía de alguno, con el paso de los años todos tenían ahí países que habían colonizado, pues de repente se encontraron independientes. Y qué buena situación para haber cambiado esa historia que claro, tú, pero que pagamos tú en las guerras civiles, pagamos aquellas facciones que nos interesan. Sí, sí, pero incluso antes, cuando los países se quedan independientes, se quedan con unas deudas tremendas del país que les ha colonizado. Sí. Con lo cual, les dan la independencia, pero tienen una dependencia total. Uno. Dos, hay algo importantísimo, que son las armas. Y es que Occidente tiene unas armas que no se fabrican en África. Armas que, por lo tanto, dan la superioridad, y permitirme utilizar el lenguaje antiguo, al hombre blanco sobre el hombre negro. Todo esto basado además en otra superioridad, que es la superioridad moral. Nosotros somos moralmente gente importante y ellos son pues negros, pues claro, que no tienen ni alma. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, por ejemplo, en el propio Congo que hemos dicho, cuando se les da la independencia, en ese a veces las peleas son tan tremendas entre unos estados y otros, que en realidad hablamos de estados, pero en realidad estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? Es decir, de las grandes multinacionales, que es son los intereses que defienden los estados, porque amparándose en que esas empresas son suyas, amparándose en que esas empresas benefician a los países, lo que hacen, ni más ni menos, es favorecerlo. ¿Y cómo lo favorecen? Pues a veces peleándose entre ellos, como por ejemplo en la tremenda guerra del Congo, que fue de 1998 a 2003, en la cual había... ¿de cuántos? Porque lo he apuntado aquí. De ejército, llegaron soldados de 9 países distintos y 20 fracciones de guerrillas distintas dentro del país. ¿Eso qué pasó? Pues que hubo 4 millones de muertos. ¿A alguien le importó? Les importó una mierda, si me permitís la palabra, porque no hay otra, y porque al final eran negros, y porque lo que estaban era peleando para poder extraer esas riquezas que tú has mencionado y que son absolutamente, no digo inagotables, pero casi, y que hacen ricos a todos aquellos empresas y países que los tienen, ¿no? Y ahora sigue pasando algo parecido. Vamos a poner el foco de atención en varios países que están haciendo esta especie de nueva colonización. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia. Sí. Aquí, viendo, es importante contar un poco los tres estilos distintos que están sucediendo en estos momentos de las tres grandes potencias, porque cada una coloniza de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, China. Lo de los chinos es tremendo, porque ellos lo que han hecho es montar sus propios negocios con los países africanos. Por ejemplo, yo he encontrado un dato del año 2013 en el cual dice que el comercio entre África y China fue de 200.000 millones de dólares. Es decir, los chinos lo que hacen es lo que antes llamábamos colonizar, ahora ellos lo llaman socios comerciales. Claro, que cuando entiendes... alianzas estratégicas. Sí, ese tipo de término, sí, ¿no? Sí, porque sí. Cuando hablas de alianzas estratégicas o socios comerciales, parece que estamos hablando de dos empresas, aunque una sea más grande y una más pequeña, que se benefician mutuamente de todo ese tipo de cosas. Pero claro, al final, ¿qué es lo que mueve el dinero? ¿Por qué los chinos meten el dinero ahí? El dinero ahí porque están detrás del cobalto, del diamante, del uranio, del oro, del manganeso, está detrás de todo. Y ellos lo sacan de esa forma, digamos, mucho más discreta, mucho más silenciosa. Dicen que hay 2.500 empresas chinas colonizando toda esta parte de África. Algo, por cierto, bastante distinto, por ejemplo, que lo que hace Estados Unidos. Hace un año hubo en Níger una cosa que llamó mucho la atención en Estados Unidos, y es que murieron 4 de sus soldados en una emboscada del Estado Islámico. Y digo que llamó mucho la atención porque oficialmente no había soldados americanos en Estados Unidos. Claro, y dijeron, bueno, ¿y qué pasa? Y entonces ya, pillados en Estados Unidos reconoció que tiene soldados aparte de ahí, aparte de en Níger, en países como Libia o Somalia, que se sabe, en Kenia, en Túnez, en Camerún, en Mali, en Mauritania, en Chad. Dices, bueno, vamos a ver, ¿para qué están? Y entonces salen los portavoces oficiales y dicen, vamos a ver, nosotros hemos mandado ahí soldados por más o menos unos 700 en cada país, unos más, otros menos, los hemos mandado porque en su momento George Bush, después del tremendo ataque del 11S, decidió hacer una guerra contra el terrorismo. Y además queremos hacer una guerra en la cual nosotros hacemos un favor a la humanidad y, bueno, ponemos soldados, instructores que ponen ahí y tal, que utilizan al ejército para estas misiones de antiyihadistas, y dicen, bueno, pues oye, están peleando contra el terrorismo, ¿no? Pero el problema que se plantea, que yo planteo aquí, es ¿realmente los soldados americanos están para eso? No digo que estén también para eso, pero solo están para eso. Porque cuando tú pones soldados y pones soldados ahí, luego vamos a hablar de un caso de casos de África, pero los gobiernos de África se diferencian en los que tienen tropas americanas y las que no tienen tropas americanas. Y los que tienen tropas americanas tienen un cierto sometimiento a las ideas, a los planteamientos americanos. Y cuando hablo de las ideas, no hablo de que sean conservadores o progresistas, sino a las ideas comerciales. Sí. Nuevamente es podemos mucho más profundo que la ideología, ¿no? Efectivamente, es el apoyo a esas empresas y a esos negocios para que se vayan a Estados Unidos. Fíjate, la guerra contra el yihadismo que comenzó a partir de la caída de las Torres Gemelas provocó una serie de cosas, pero entre otras se nos contaron muchísimas mentiras relacionadas con el terrorismo islámico que tenía como foco algún lugar en África. Se nos contaron cosas que tenían lugar en Somalia, en Etiopía, en Sudán, en Libia, en Argelia, en Egipto. Se nos contaron Mali. Se nos contaron tantas cosas absolutamente falsas que ensuciaron el mundo y ensuciaron el futuro con las mentiras que se contaron en ese periodo que va del 2001 al 2010 al 2012. Yo creo que ellos lo que hicieron y lo que hacen desde entonces hasta hoy es que se amparan en el terrorismo yihadista que existe y que está en muchos sitios y que hay grupos para generar ese miedo y justificar sus grandes medidas, ¿no? Necesitamos espiar y tener grandes satélites y espiar a todo el mundo y grabar todas las conversaciones. ¿Por qué? Porque está el terrorismo yihadista. Necesitamos tener nuestras tropas en un montón de países de África porque hay terrorismo yihadista. Realmente, yo me puedo creer que exista ese terrorismo yihadista. El problema es que al final este tipo de presencia lo que generan es una presión sobre los gobiernos en apoyo, repito, de los negocios las empresas de Estados Unidos, algo que saben y que denuncian muchas veces los gobernantes africanos. Muchas veces son dictadores, porque son gente que al final está con uno o está con otro. No, y que están por los típicos, los que están gobernando y los típicos también señores de la guerra, que también quieren su parte, y entonces les interesa en algún momento dado que estas multinacionales continúen, porque en el fondo siguen ellos pillando también su porcentaje. Sí, lo que pasa es que al final existe, y esto ha existido siempre, existe la presión, ¿no? Es decir, el dictador está mientras aquel que le ha puesto, que suele ser con el apoyo de un país, le va dando todo lo que quiere. En el momento en que deja de hacerlo, bueno, pues acaba y colocan a otro. Ponen a otro dictador. Qué curioso, siempre con tropas de Estados Unidos o de otros países, de Europa o de todas estas cosas, ¿no? Vamos a hablar de algún caso en concreto, algún país, cosas que ocurren. Por ejemplo, Somalia. Bueno, Somalia es el país caótico. Es decir, que están ahí, se lo han peleado, han estado... realmente ahí ha habido un gran caos montado, en el cual está Estados Unidos y están llevando a cabo esa acción oficialmente de persecución del yihadismo. Lo que pasa es que existen distintos grupos terroristas. Somalia es un caos y tiene una especie de pobreza, y la gente está en unos niveles tan absolutamente bajos, tan absolutamente con tanta hambre, que hay una situación humanitaria absolutamente caótica. Allí no están... De Somalia y Etiopía vienen esas imágenes que hemos tenido en los últimos años, imágenes icónicas de niños con grandes estómagos, de gente muy débil, muy delgada. Bueno, pues esas imágenes vienen de ahí, de Somalia y de Etiopía, donde está la región de Biafra, y de ahí la expresión, ¿no? Sí, sí, es decir, es tal, al final la gente nunca sabe quién es el que gobierna ahí, ¿no? Son dictadores a los que les apoyan fuerzas militares. Hay que tener en cuenta que en países como estos y en general en toda África, los ejércitos, bueno, no tienen, lo más que tienen son armas, pistolas, metralletas, pero no disponen de la tecnología de la que disponen los grandes países, entre otras cosas porque normalmente está vetado la venta de armas. Es como, por ejemplo, en la República Centroafricana, ¿no? En la República Centroafricana, con todo el caos que hay, bueno, pues no tienen, había un veto de la ONU para la venta de armas, ¿no? Y entonces ese veto de esas armas, de repente, la ONU decide permitir que el gobierno ruso les entregue armas, y son de este tipo de armas, ¿no? Son armas digamos, de pequeño alcance y de todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando un ejército, para defenderse de las guerrillas, que al final nunca sabes, hay un ejército y luego hay unas guerrillas, luego las guerrillas ganan y los militares pasan a ser una guerrilla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen que pagar esas armas, y luego que el presidente necesita, como el presidente Tudera, el presidente de Centroáfrica, que necesita lo que llaman asesores militares para poder mantenerse en el poder. Entonces le llegan las armas aceptadas por la ONU, y entra un asesor. ¿Cómo pagan las armas? Pues necesariamente, y este es otro de los tipos de colonialismo que hay ahí, tienen que hacerlo a través del oro y de los diamantes, que son dos de las riquezas del país. Entonces cada vez quieren más oro, perdón, cada vez quieren más armas, y además quieren más asesores y más soldados. Y entonces Rusia, que no manda soldados, es una nueva vertiente, manda mercenarios en concreto de un grupo que se llama Wagner. Y entonces Rusia pone un asesor importante para ayudar a Tudera. Y este asesor es el asesor militar que le garantiza que está en el poder, y al mismo tiempo, qué curioso, el que lleva los temas de las minas de oro y de diamantes. Con lo cual, la República Centroafricana, que ha conseguido quitarse a Estados Unidos de y no haya tropas. Sin embargo, ahora han llegado a través de eso las tropas mercenarias rusas, ¿no? Que él está encantado porque le garantizan el que él pueda seguir en el poder, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha entregado, otros entregan a Estados Unidos, otros entregan a los chinos, a los franceses, a los belgas. Bueno, pues él se lo entrega a los rusos porque le dan la garantía de que puede estar en el poder. Esta es la historia, la tristísima historia de África. En África, en los países africanos que hemos mencionado, que nos estás contando, ¿existen, se han enviado allí agentes secretos para hacer trabajo sobre el terreno, trabajo de campo? Sí, sí, claro. Lo hemos visto en películas, pero esas películas tienen un espejo en la realidad. Sí, ya sabes que las películas siempre vienen de, sí, siempre claro, vienen claro. De la realidad. Cuando todos los países hablan, nosotros no hemos mandado militares, hemos mandado asesores militares. ¿Qué es un asesor militar? Bueno, pues es, pues verdad que puede ser militares que enseñen a tus soldados, que los formen, que les enseñen a utilizar las armas, pero luego están los servicios de inteligencia, que en el fondo son los que dirigen un poco el conflicto, porque se trata de apoyar todos estos grupos, de apoyar a los presidentes, a los dictadores que están ahí y evitar que los rebeldes puedan llegar a cabo. Y eso que lo hacen, bueno, esas son típicas misiones militares, pero también típicas misiones de inteligencia, ¿no? Los espías al final están ahí. Depende, por ejemplo, los espías españoles que hay en África están en países muy concretos y en el caso de España están dedicados al tema yihadista y en nuestro caso están dedicados a evitar todo ese grupo de gente que trata de llegar a España de una forma ilegal. Pero ahí están todos los espías, cada uno apoyando a sus empresas y otro apoyando sus intereses. Me imagino que también habrá conflictos en algún momento dado entre las propias multinacionales que se quieran quedar con alguna mina o alguna explotación y que estén ahí haciendo sus ficciones e también intentando untar al correspondiente para que le den a él la concesión, que eso no trasciende mucho, claro. Pero que debe de haber ahí una competencia caimita tremenda. Sí, porque al final todo esto funciona por concesiones, ¿eh? Muchas son concesiones del propio Estado, con lo cual, si tú tienes al presidente, te da una concesión o te quita esa concesión. Y como ellos no tienen la tecnología muchas veces para poderlo hacer, o porque no quieren hacerlo y prefieren cederlo a otro, pues al final, efectivamente, hay unas peleas y entre otras, y es lo que lleva muchas veces a tanto cambio de dictador, a tanto cambio de gobierno, ¿no? La historia que todos conocemos, que hemos visto en la película Diamantes de Sangre, es una historia real, pero los diamantes no son los únicos, por ejemplo, también el oro y otros metales preciosos. Sí, sí, sí, sí. Allí, antes os he leído algunas de las riquezas que sacan, que están buscando, y los ya no solamente son los metales preciosos, sino el coltan y otros metales que son imprescindibles para las nuevas tecnologías, para la fabricación de armas. Y al final, bueno, pues por eso es por lo que están en estos momentos las tres grandes potencias intentando conquistar espacios, ¿no? Porque al final los recursos naturales están ahí ya, y tienes que tener una influencia. Unos, los chinos, intentan hacer negocios, o otros mandan soldados para apoyar al dictador y bueno, y al final pues cada uno intenta cambiar. Los franceses estaban en determinados países y como Centroáfrica, por ejemplo, y se los han ido quitando de en medio porque no les interesaban, es decir, porque al final eran las cosas así, ¿no? Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una nueva colonización de África de otra forma que como se hacía antes, pero sigue existiendo la colonización de una forma u otra. África sigue siendo un continente esclavo de los continentes en donde están los países ricos. Vamos a tirar de la manta un poco. Y si tiramos, Fernando, descubrimos la historia de un juicio a una persona que está implicada en los campos de concentración, pero como en los casos anteriores, se libran los de arriba y pagan los de abajo. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre lo que hay detrás del juicio que ha comenzado en Alemania contra un exguardia de las SS que participó en la tortura y exterminio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema serio, muy serio, pero permitidme que en algunos momentos utilice el sarcasmo para apoyar la gravedad de algunos hechos que se esconden debajo de la alfombra de la que hoy vamos a tirar. De apellido ocultado, Johann trabajó como guardia en el campo de concentración nazi de Stutthof, cerca de la ciudad polaca de Gdansk. Llegó allí en junio de 1942 y permaneció hasta septiembre de 1944. Nacido en Rumanía, asegura que le enrolaron a la fuerza y que desconocía en el momento que allí se asesinara gente. Es decir, no sabía que en el campo de exterminio donde vivía había cámaras de gas a las que fueron llevados miles de presos. Tampoco sabía que muchos morían en cualquier lugar de las instalaciones por la vía rápida de un tiro en la nuca. Tampoco sabía que otros eran envenenados. Tampoco sabía que muchos morían porque no les daban de comer o que cientos fallecían por el agotamiento de los trabajos forzosos. Quizás era que las 27.000 personas que perdieron allí la vida durante la guerra lo hicieron de una manera discreta para no molestar al personal que los asesinaba. De apellido ocultado, Johann, un paisajista retirado, tiene ahora 94 años y para acudir a la sala donde se celebra el juicio tiene que usar una silla de ruedas. Dada su vejez, los jueces han decidido que para no cansarle van a celebrar el juicio durante 14 sesiones, de 2 horas cada una. Cumpliendo con la ley que existía cuando cometió su delito, y esto que os voy a contar no es broma, Johann va a ser juzgado por un tribunal de menores, pues tenía 18 años en aquel entonces y el límite de la edad penal estaba situado en los 21. La primera sesión del juicio permitió contemplar al público asistente a un hombre al límite de la vida, que se puso a llorar al escuchar la declaración de una de las víctimas. Él reniega de haber pertenecido a las SS. La narración de estos datos del caso son necesarios para ver qué hay detrás de este juicio y de algunos otros que en los últimos años asaltan el espacio de los medios de comunicación. Además del juicio de Johann, hemos asistido al del llamado contador de Auschwitz y al de un guardia de otro campo de concentración. Tres nazis superpoderosos, acusados de cientos de miles de muertes ordenadas por Hitler y su Estado Mayor. ¿Dónde están los auténticos artífices nazis de tanta depravación y salvajismo? ¿Quién ha juzgado a los centenares de altos jefes de las fuerzas de Hitler? ¿Por qué pudieron escapar y vivir libres tantos miles de oficiales que participaron en los crímenes contra la humanidad? Unos pocos juicios a algunos responsables y la comunidad internacional se dio por satisfecha, mientras las autoridades alemanas y una parte importante de su población protegieron a sus familiares, amigos y conciudadanos para que nadie los pillara y los metiera en la cárcel. Y ahora Alemania trae a unos viejos que ejercieron de guardias o de contadores de presos para simular una justicia que nunca han querido aplicar. Al menos, y esto sí es importante, este juicio servirá para resarcir a las víctimas, que se lo merecen todo. Desde luego que sí. Parece que han pasado 70 años, 60, 70, 80 años de muchas historias de este estilo que ocurrieron en Alemania, que ocurrieron en España. Y todavía no se ha hecho justicia. No es remover el pasado, es que no se ha removido lo que se tenía que remover. Hay que tener presente lo que ocurrió y no ocultarlo. Lo que pasa es que cuando quieren removerlo, que me parece muy bien, y quieren hacer justicia, primero la justicia llega. Ahí se podía haber aplicado la justicia claramente, porque perdieron la guerra y se podía haber aplicado la justicia cuando acabó la guerra. Y no se quiso aplicar la y ahora nos vende que se está aplicando la justicia con guardias de campo. Es que es, sí, sí. Es de y el contador de presos que era el que los contaba, pero ¿dónde están esas miles y miles de personas pues que hicieron lo que hicieron? Que muchos fueron pues eso restituidos en los países correspondientes, Estados Unidos, en Rusia, los reutilizaron, sobre Argentina, España, España también, En España, claro, aquí también todos de Lanzadera. Hombre, claro. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, ¿otro? Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. es hora de hablar de la quimera de hoy. Encuentros cercanos. Que no supí. Es uno de los autores más importantes de nuestro país. Se sumerge en la historia y nos la cuenta. Hace unas novelas fantásticas. Es Santiago Posteguillo. Acaba de ganar el premio Planeta del año 2018. Santiago Posteguillo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. El premio es para ti, pero también para Roma y para Julia, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el premio es para Julia, que es un personaje absolutamente fascinante, injustamente olvidado, y yo sabía o tenía la intuición de que con Julia podría llegar lejos, pero caramba, Julia está haciendo fantasías mías realidad. Julia es emperatriz de Roma, es una mujer importantísima, pero son tantos años de historia, son casi 10 siglos, son casi 1000 años, y Julia Donna, que es la protagonista de Yo, Julia, está al final, casi al final de esa historia, que es la base del mundo en el que estamos. Sí, a mí muchas veces no me preguntan por qué tengo ese interés por Roma, ¿no? Yo siempre digo que, fíjate, estamos hablando en un idioma que es una evolución del latín. Nuestras leyes son una evolución del derecho romano. Incluso hacemos la siesta porque en la hora sexta, y por derivación fonética siesta, porque los romanos descansaban en esa hora, ¿no?, del mediodía. Desde lo esencial, como nuestro idioma, nuestras leyes, hasta cuestiones aparentemente triviales, venimos de Roma. Y por eso yo creo que está muy bien que entendamos mejor Roma, porque entendiendo Roma entendemos mejor de dónde venimos y comprenderemos mejor dónde estamos, y nos preparará mejor para dónde queremos ir. En Roma no tenían televisión, no tenían Facebook, pero el contexto hace que seamos hijos, los padres de la civilización en la que vivimos es el mundo romano, que son 1000 años casi, y Julia es una de sus grandes protagonistas, pero una de las pocas mujeres que llegó a lo más alto. Sí, pero no hay tan pocas. Lo que ocurre es que la historia del pasado, la historia de Roma, la historia del mundo antiguo, nos la han contado solo hombres. Si tú piensas en las fuentes clásicas que yo puedo utilizar para escribir sobre Julia Donna, serían cuatro: la historia Augusta, escrita por hombres, Aurelio Víctor, Herodiano y Dion Casio, todo hombres. Y los hombres han contado esencialmente la historia de los hombres. De tal forma que hay bastantes más mujeres de las que podemos pensar en posiciones de relevancia en el mundo antiguo, en la antigua Roma. Y lo que intento yo ahora es escribir, no reescribir la historia, sino escribir la historia un poquito más completa, contando la historia de los hombres que hubo, que fueron relevantes, y también de aquellas mujeres que existieron, que también fueron relevantes, como Julia Domna, la emperatriz más poderosa de Roma. Que llegó en mitad de una época verdaderamente complicada, y cuando hablamos de conspiraciones, de corrupción en el tiempo actual, no lo inventamos nosotros, ¿eh? No. Mira, yo, para que la gente se sitúe fácilmente, ¿dónde empieza la novela Yo, Julia? ¿Habéis visto la película Gladiator? El final de la película Gladiator, cuando Fénix, haciendo de cómodo, fallece, ahí empieza la novela Yo, Julia. Solamente que me permito corregir un poquito a los americanos, porque ya le habría gustado a Cómodo morir luchando contra un gladiador tan apuesto como Russell Crowe. ¡Qué va! Cómodo muere de la forma más desagradable que uno se pueda imaginar, y así es como empieza el relato de Yo, Julia. En ese momento, con la desaparición de Cómodo, lo que vamos a encontrarnos es un vacío de poder, porque Cómodo no tiene descendencia. Termina la dinastía iniciada con Nerva y con Trajano, seguida por Marco Aurelio, y acaba con Cómodo, y nos encontramos un vacío de poder en donde Julia se va a dar cuenta que esto no es solo un momento especial, es la gran oportunidad, no ya para conquistar el imperio, sino para fundar una dinastía. Julia es la protagonista absoluta de tu libro. ¿Cómo podemos presentar a los que nos escuchan a Julia? Porque es un personaje con muchísimos prismas, muchísimas cosas podemos decir de ella, pero si tuviéramos que hacer un retrato psicológico, en pocas palabras, ¿cuáles serían? Julia es una mujer joven, inteligente y hermosa, de origen sirio, que enamora a un gobernador de Roma, Septimio Severo, pero que es despreciada por ser extranjera, y ella va a decidir que la mejor defensa es un buen ataque. En Roma comprende ella que no se gana o se pierde, se gana o se muere. Y ella no está dispuesta a morir. Va a entrar en una lucha total por el control del imperio. Lo que se dirime en la novela es la tensión dramática que existe porque en esa lucha brutal por el control del imperio, Julia también lo apuesta todo y puede perderlo todo, incluso a quien más quiere, a su esposo. ¿Le va a merecer la pena a Julia iniciar esta lucha mortal? Eso es lo que se cuenta en Yo, Julia. Santiago Posteguillo ha estado en alguna ocasión con nosotros en nuestro programa. Eres uno de los grandes autores que hacen literatura e historia, que se meten en el mundo romano con toda la absolutamente fidedigno todo lo que se dice, y algunos personajes, la gente leyó mucho tus trilogías sobre Trajano, sobre Escipión, ahora llega este libro sobre Julia. Roma es una grandísima pasión en tu vida. Roma y las letras y la literatura, ¿qué es antes? Esto es difícil, esto es como cuando tienes varios hijos y igual, claro, a cualquier es más. A los dos, claro. Sí. Lo que ocurre es que cuando haces novela histórica, tú puedes llegar a la novela histórica desde el adjetivo del sintagma, es decir, desde la historia, como hay grandes novelistas en España que son catedráticos de historia, como José Calvo Poyato, José Luis Corral o Margarita Torres, por mencionar tres catedráticos que hacen gran novela histórica. Pero también se puede llegar a la novela histórica desde el núcleo del sintagma, que es la novela en sí mismo. Yo soy profesor de literatura en la Universidad Jaume I de Castellón y llego desde la pasión por contar historias. Ahora bien, como lo que cuento son historias enmarcadas en una época en concreto, procuro que la ambientación histórica esté perfectamente documentada, ¿no? Y lo que busco es un equilibrio entre un gran entretenimiento, que mis novelas sean muy entretenidas, pero yo creo que eso puede ir de la mano de un rigor histórico notable, de tal forma que la gente salga de mis novelas, como Yo, Julia, habiéndoselo pasado muy bien y teniendo la sensación adicional de que han aprendido historia. En la última ocasión que estuviste con nosotros, estuviste hablando de literatura, de libros, de escritores. No deja ser la historia de buscar un poquito de luz, a veces en la oscuridad. La literatura es el fundamento. Si Roma es el fundamento de la civilización actual, el fundamento del pensamiento viene en los libros. Viene, fíjate, no solo en los libros, sino en las narraciones. Porque las narraciones, e incluso la literatura, empezó de forma oral. Yo creo que la historia de la literatura empezó probablemente en la prehistoria, en una cueva, cuando seguramente una mujer sería, que se quedaba al cargo del cuidado de los niños, tenía algún niño o varios que tenían miedo a la oscuridad y a lo mejor se inventó un relato sobre estrellas. Y en ese momento, cuando esa mujer empezó a contar esa historia para quitarle el miedo a esos niños, empieza la historia de la literatura. Y desde entonces hasta ahora seguimos con esa pasión que tenemos por oír historias y algunos por contarlas, ¿no? Y sí ha habido en mi vida profesional como escritor también el intento por divulgar sobre la historia de la literatura en libros de relatos que escribí, como La noche que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros y otros, ¿no? Y esa pasión por contar historias es la que me acompaña y con la que espero haber conseguido narrar la historia de Julia de la forma más apasionada posible. Y después de leer Yo, Julia, como profesor de literatura anglosajona, uh-huh, y especialista en esa literatura que eres, cuando alguien acabe de leer Yo, Julia, ¿qué le dirías a que leyera? Bueno, yo le diría que leyera, bueno, muchas cosas en general, evidentemente, claro. Punto, ¿no? Si me pides qué libros le recomendaría yo a una persona, ¿no?, de nuestro entorno hoy día que leyera, pues yo le diría que leyera Rebelión en la granja de Orwell, porque estamos en periodo de revoluciones y de ciertas personas que creen que tienen la solución a todo, y las revoluciones a veces empiezan de una forma y acaban de otras. Revolución en la granja de George Orwell nos explica cómo acaban las revoluciones. Y luego tengo yo una cierta paranoia sobre la persecución por parte de los que nos gobiernan con respecto a la cultura. Así que yo recomendaría muy fervientemente la lectura de Fahrenheit 451 de Bradbury, donde se explica muy bien lo que es la persecución contra la cultura. Yo creo que por ahí empezaría. Distopías, ¿no? Distopías, Estamos en los tiempos en los que hace falta un poquito pensar contracorriente. Sí, fíjate que está muy bien Julia pensaba contracorriente un poco también. Julia pensaba contracorriente porque se enfrenta contra cinco emperadores, claro, de Roma. Yo creo que eso es ir bastante contracorriente, pero te da una dimensión del personaje. Nos planteamos normalmente todos dos preguntas en la vida: ¿dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos? El de dónde venimos lo suele responder la novela histórica. Si te lees Yo, Julia, vas a comprender bastante mejor, entiendo yo, de dónde venimos, ¿no? Y por otro lado, si quieres saber hacia dónde vamos, la ciencia ficción suele dar respuesta. Lo preocupante es que es verdad que las últimas ciencia ficciones que se están escribiendo son distopias, es decir, mundos terribles, ¿no? Y eso nos debería de hacer pensar. Julia, como nos decías, gobernó Roma, se puso al frente de Roma, pero Roma había sido, Roma la ciudad, había, no el imperio, la ciudad que era capital del imperio, había sido un poco una prisión para ella. Sí, la novela se inicia con Cómodo en el poder, y Cómodo es un personaje lunático y cruel. Pero los psicópatas, lamentablemente, además de ser crueles, pueden ser muy inteligentes. Y él lo que tenía miedo es que se le rebelaran los gobernadores militares con más legiones al mando en las fronteras del imperio. Así que lo que hacía es que retenía a las esposas de estos gobernadores militares en Roma como rehenes, ¿no? Julia lo que sabe es que si consigue escapar de Roma, podría reunirse con su esposo y su esposo quedaría liberado de no poder rebelarse contra el emperador Cómodo, porque ella ya no sería rehén de Cómodo. La novela empieza con un gran incendio. Ese incendio es un desastre para la ciudad de Roma, pero Julia en el incendio ve la oportunidad para escapar. Es una historia de lucha, pero es una historia también de amor. Sí, porque Julia está totalmente enamorada de su esposo Septimio Severo. Es una historia de amor muy bonita. O sea, Severo conocerá a Julia cuando ella es una adolescente. Él está casado, entonces no hace nada. Pero cuando su mujer fallece años después y él queda viudo con 40 y pico años, se acuerda de esa joven adolescente que ahora tendría unos 18 o 19 años y decide contactar con ella de nuevo porque si sigue soltera quiere casarse con ella. Y ella, curiosamente, sigue soltera en una edad que en aquella época debería de haberse casado como si lo estuviera esperando. Hay un personaje en la novela, Claudio Pompeyano, extremo ejemplo de prudencia en el sentido de que rechazará a este personaje Pompeyano 3 veces ser emperador. Conseguirá morir de viejo tranquilamente, eso te lo dice todo del personaje. Y este personaje dice que Julia y Septimio Severo son el primer matrimonio imperial enamorados el uno del otro en 2 siglos. Menudo pedazo de historia de amor. Una historia tremenda, la historia de Julia lo es, que Julia debe ser un espejo en el que mirarse muchos hombres y muchas mujeres, la humanidad entera, que ha olvidado esa parte de la historia que escribieron, y escribieron historias muy importantes de mujeres, incluso en Roma. Si ahora tienen tiempos difíciles para mandar, entonces eran todavía más. Sí, lo que yo creo es que Julia no se planteaba el mundo con los mismos conceptos que tenemos hoy día. Sí que me interesó a mí rescatar una gran mujer del pasado, pero yo creo que Julia simplemente no consideraba las fronteras de género. Julia pensaba que tenía unos objetivos y no se consideraba autolimitada por ser mujer. El problema lo tenían los otros, los hombres, que la infravaloraban por ser mujer. Graso error. Yo, Julia, se titula el libro ganador del Premio Planeta este año. Santiago Postiguo está con nosotros. Has ganado absolutamente muchos, iba a decir todos, no porque es imposible, pero has ganado muchos premios de novela, pero este es el más importante. Sí, sin duda, no, es incuestionable. El prestigio literario que te concede un premio de este tipo es abrumador. Yo cuando veo la lista de ganadores del Premio Planeta y no veo más que, no sé, gente como Vargas Llosa o Camilo José Cela, Vázquez Montalbán, Terence Moix, por mencionar Ana María Matute, en fin, es que es una playa espectacular. Que te causa auténtico vértigo, ¿no? Y bueno, lo único que se me ocurre hacer es intentar seguir trabajando y escribir novelas que hagan que el jurado se sienta que acertó cuando consiga, espero, otras novelas que confirmen, ¿no?, que la literatura que hago pues merecía un reconocimiento de este tipo, ¿no? Pero la verdad es que da mucho vértigo, sí. ¿Y vas a sentir el vértigo con Roma en el futuro? ¿Vas a seguir buscando? Porque hay, has escrito mucho sobre Roma, pero es que hay tanto todavía que buscar y bucear. La verdad es que Roma da para mucho, ¿no? Y sí, amenazo con seguir novelando distintos momentos de Roma. Roma, como tú decías, son 1000 años, y si les añadimos el Imperio Bizantino, que es la continuación de la Roma en Oriente, son otros 1500 más de prórroga. O sea que fíjate si tenemos ocasión y circunstancia para seguir novelando un pasado que es nuestro pasado. Fíjate, alguien me decía, el Imperio Romano cayó aquel, pero sigue existiendo de muchas formas, sigue existiendo en el Vaticano, pero la Unión Europea, en nuestro mundo, no deja de ser el moderno Imperio Romano. Sin duda alguna. De hecho, lo que yo tengo muy claro es que si la más conflictiva y complicada de las uniones europeas ha sido posible, con todas sus problemas, si quieres, pero y limitaciones, pero ahí estamos, es porque ya en el pasado existió esta gigantesca unidad administrativa que englobaba a toda Europa e incluso el norte de África. Lo que me planteo es que observa que solamente en apenas unos decenios ya esta Unión Europea se nos resquebraja, ¿no? Tenemos movimientos centrífugos, países que quieren abandonarla. Bueno, pues pensemos que los romanos, como tú muy bien decías, mantuvieron esta unidad administrativa durante 1000 años. ¿Qué no tendremos nosotros? Yo creo que tendremos nosotros alguna cosa que aprender del Imperio Romano. Desde luego que sí, y lo estamos aprendiendo gracias a ti, a Santiago Postillo, el ganador del Premio Planeta este año, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Es un enorme placer, sé que lo que llega ahora con todas las promociones, las entrevistas, los viajes, es tremendo, así que ya ha sacado unos minutos para estar con nosotros. Es un auténtico lujo. Y un auténtico honor estar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Atención a la siguiente hora de programa, vamos a tener en el Círculo Secreto a Ana María Vázquez Hoyos, la profesora e historiadora que nos contará cosas sobre cómo era la medicina en el mundo antiguo, especialmente en Egipto. Y también nos iremos al Congo, de allí acaba de llegar del Kivu Norte. Nuestro invitado es uno de los investigadores, uno de los especialistas en el mundo del ébola, en la tragedia del ébola de Médicos Sin Fronteras. Pero antes nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, la actualidad, las noticias llegan ahora a Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a conocer cómo era la medicina en el mundo antiguo y lo vamos a saber. Nos vamos a divertir con ella, vamos a conocer, vamos a aprender con Ana María Vázquez Hoyos. Y también nos vamos a ir al Congo, de allí acaba de llegar nuestro invitado. Hay ébola y hay muchas injusticias que tenemos que contar, cosas que están ocurriendo ahora mismo en el Congo. Luis Encinas, de Médicos Sin Fronteras, es nuestro invitado. Pero antes de ir con todo ello, vamos con nuevas pistas para conocer quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen. Bueno, vamos a recordar que es una pareja que protagonizó una de las 10 mejores películas de gánster de todos los tiempos y su amor trascendió las pantallas. Pero ¿quiénes son? Y aquí va la pista. Si sus personajes eran conocidos como los Romeo y Julieta del crimen. La cosa, por lo que yo estoy viendo entre los oyentes, es que están apostando por Lauren Bacall y Humphrey Bogart y por Faye Dunaway y Warren Beatty. Y a la pobre Veronica Lake y Alan Ladd los tienen olvidados. Bueno, ya veremos a ver si aciertan o no. Así que ya sabéis que podéis escribir y decirnos cuál es vuestra opción a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos y decirnos cuál es la pareja que se esconde en el concurso esta noche. Las 12 y 8 minutos, en la 1 y 8 en la Comunidad de Canaria, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Un círculo que esta noche se va a ir hasta los tiempos del pasado, porque vamos a hablar de una civilización desaparecida, la más importante, el antiguo Egipto y muchas otras. Egipto y el mundo antiguo va a estar muy presente esta noche, al igual que el tema de la salud, cómo luchaban por la salud los antiguos. Y lo vamos a hacer con alguien extraordinariamente mágico, porque magia y salud también estaban muy vinculadas en la antigüedad. Ana María Vázquez Hoyz, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Con la más mejor, bienvenida al Círculo Secreto. Y tan secreto que traigo una serie de informaciones impresionantes. Pues te veo un poco espía hoy, ¿eh? Estoy encantada porque además me recorrido, yo normalmente estudio más los faraones, las batallas, los nombres, no sé qué. Claro, meterte en lo que es la vida cotidiana de Oriente, Egipto, Grecia y Roma y comprobar todo lo que sabían es impresionante, con lo cual el tema me ha encantado. Así que estaban más adelantados que ahora casi. Tenían de todo menos vacunas. Fíjate, cuando pensamos en el Antiguo Egipto, la imagen que nos viene, el icono, justo o injusto, pero es la imagen de la momia, el cuidarse para el más allá, para el viaje al otro lado. Y sin embargo, los egipcios también se cuidaban mucho en vida. Se cuidaban mucho lo que era su vehículo, su herramienta para la vida, que era el alma, el cuerpo de las personas, la parte física. Hombre, el cuerpo era el soporte para cuando se morían, tenían que hacerse todas las los lavados, el extirpar los órganos internos, y entonces, porque si perdían el cuerpo, pues ya no podían volver a resucitar. Daros cuenta que tenían hasta 9 principios inmateriales, con lo cual o tienes el cuerpo o no pueden ir y venir, porque yo me río mucho cuando explico la cuestión de la otra vida. Ellos vivían siempre pensando en el más allá, y en el momento que morían les abrían mágicamente, les hacían la apertura de la boca, cerraban la tumba, y cuando se iban los vivos, los muertos revivían, y en vez de una tumba parecía como una kermés, o sea, como, no sé si tendría el chocolate con churros, pero más o menos, ¿no? Pero esto, imaginas a los muertos tan contentos. Claro, pero esto demuestra que medicina y magia en esa civilización estaban muy relacionados. Estaban muy relacionados porque tenían una medicina total y absolutamente tradicional, como la tenemos nosotros desde la época de las primeras dinastías. Es decir, que en Egipto ya había hacia el 3000 antes de Cristo, es decir, hace 5000 años, fijaros lo que son 5000 años uno detrás de otro, pues ya se conoce al primer médico, que se llamaba Hesi-Ra. Y luego el médico más famoso que tuvieron, porque este Hesi-Ra no era tan famoso como el siguiente, era el famoso Imhotep, que luego fue divinizado. Uh-huh. Es decir, que era el médico que conocemos en relación con la pirámide de Zoser y todavía con las primeras dinastías egipcias. ¿Y por qué era tan famoso Imhotep? Porque era humanitas, era de todo, era médico, ingeniero, arquitecto, constructor, vamos, no le faltaba más que ser conductor de autobús escolar. ¿Y qué no era? Pues era un señor que para todo servía y para no aprovechaba. Y entonces es al que se le ocurrió poner una tumba encima de otra y se inventó la pirámide escalonada todavía. y luego hasta que no llegaron ya a hacer la pirámide completa, pero este se inventó de todo. Era ingeniero, era arquitecto, pero muy bien. Pero si es que no solamente Imhotep, pues si nos vamos, por ejemplo, a los sumerios, pues tenéis a Angeduanna, que es la primera escritora hacia el 3000, 2000 y pico antes de Cristo. Es decir, que el problema del mundo antiguo es que creemos que no tenían nada y tenían muchísimas más cosas que tenemos ahora. Quedamos listos. No tenían todo lo que tenemos ahora, es decir, no tenían radio, creo, supongo, no lo sé, cualquier día. Pero cualquier día sabemos que lo sabemos, han inventado. Algo más. Que, por cierto, sabemos mucho sobre la medicina en el antiguo Egipto, egipcio, gracias a cinco papiros. Cinco papiros, que son el papiro Edwin Smith, el papiro Evers, el papiro de Lahun, el papiro Geas, el papiro y el papiro de Londres. Y es impresionante, es decir, tenían un sitio especial para enseñar la medicina, que era las casas de la vida, que eran adjuntas a los templos, se llamaban Per Ankh, y Ankh es vida, es la cruz de la vida, Per Ankh, y tenía los médicos, los tenía el faraón, pero también tenían que asistir al pueblo normal. Es decir, que la obligación de los médicos no solamente eran médicos del faraón, sino que eran también, pues, médicos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso porque, por ejemplo, el papiro Edwin Smith es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, del siglo XVII antes de Cristo, XVII, calcular 1700 antes de Cristo más o menos, y transcribe conocimientos mucho más antiguos. Es decir, que todavía es mucho más antiguo todo lo que habla este papiro Edwin Smith. Se conserva en la Academia de Medicina de Nueva York. Y hay una cosa que os voy a dar, la noticia secreta. Ya sé que estamos todos guapísimos, estamos todos estirados, somos todos muy jóvenes, pero ¿sabéis para qué se utilizaba la mejor crema antiarrugas? Con urea. ¿Con pipí? Sí. O sea, que cuando haces pipí, coges el chorrito y te lo pasas por la cara. No pongáis esa cara, no pongáis esa cara. Pero con mezcla de algo, o directamente. Eso ya no se sabe. Pero lo que sí sabéis, y que los romanos, el mejor dentífrico que tenían era el pis de los lusitanos, que tiene amoníaco. Es que estáis poniendo una cara que os vais a arrugar. Voy a tener que traer la urea franquito para desarrugaros. Bueno, vamos en serio. Transcribe conocimientos mucho más antiguos, tiene descripciones anatómicas y también trataban 48 formas de heridas de guerra. Es decir, ¿por qué tenían ese conocimiento? Por lo que ha dicho Bruno, porque como se dedicaban a destripar a los muertos, sabían más o menos cómo tenían, por lo menos dónde estaba el bazo, el espinazo, lo que era el hígado, lo que eran los riñones, etcétera. Y el corazón, tenían síntomas, diagnósticos, veredictos y tratamiento. Es decir, que no iban a ciegas. Es decir, que te decía, mire usted que me duele aquí. Pues vamos a ver los médicos, los síntomas. Te hacían un diagnóstico, te daban el veredicto, y si te decían, pues mire usted, no sé qué es lo que tiene, pues decían, pues nada, este que le esperan ahí para momificarlo, porque este es otro de los clientes nuevos. Este es de los que cae, ¿no? Directamente. El papiro Evers es una suma de textos diferentes, mide 20 metros por 30 centímetros y tiene 877 apartados. Madre ¿Está? Mía. Sí, sí. O sea, un papiro como de aquí al final del estudio para ida y vuelta, como, o sea, un papiro, un rollo de papel higiénico, pero un papiro. Sí, eso estaba pensando yo. ¿Verdad que sí? Entre el pis y la caca y... Era un rollo de escotes amarillo. No pegaste el rollo. Pues nada, está en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, de Sajonia. ¿De Leipzig? De Leipzig. Ah, perdón. Hija, es que como le sobra una, dos, tres, cuatro y cosas seguidas, es difícil lo de la pronunciación. Total, que ya conocían el sexo del feto, las enfermedades del útero, las enfermedades de la vagina. ¡Qué barbaridad! Conocían los contraceptivos y aviso. Si no queréis quedaros embarazadas, diapositivos. Y digo, a ver, diapositivas, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Que se me he pasado de rosca. supositorios vaginales de caca de cocodrilo. ¡Ay, qué asco, por favor! Con miel y carbonato sódico. No, claro, ahí o abortas o te pones, vamos... No, ahí no hay quien ligue. No, dice, espera, Manolo, voy a por el coco. Voy a por el coco. El anticonceptivo llegaba cuando decían lo que se había tomado antes el anticonceptivo. De ya salía de todo. Antes de o después de. Pero anda, claro. Si o en vez de. Vamos a ver, si tú te pones un supositorio de caca de cocodrilo, sale de ahí de todo. Pues no, mujer, yo qué sé. La verdad, no pienso probar. Y sobre todo porque el cocodrilo no se deja. Por lo demás, ¿por qué lo vamos a hacer? Pero también... Se lo damos a uno ya que yo no me voy a poder seguir con estas cosas. Vamos a por lo serio. Que conocían el sexo del feto. Y ¿pero yo cómo lo hacían? Pues haciendo pis y dale con el pis. Haciendo, haciendo pis sobre la cebada, que también se puede hacer ahora. ¿Ah, sí? Sí, no con... Tú pues, coges... la cebada, y además se sabe, tienes unos granitos. O sea, la mujer embarazada. Claro. Hombre, claro. El señor que embaraza, no. Y el cocodrilo menos. La mujer embarazada. Aquí no se puede hablar, ¿en serio? Se pone a hacer pipí sobre la cebada. Sí. ¿Y te sale la cruz positiva o sí. negativa? Te sale la cruz y dices, Dios mío, voy a poner la cruz de mi vida. Total. O sea, que el predictor de antaño era la cebada. Ya, pero ¿qué salía? ¿Un color diferente en la cebada para no, saber porque, si era positivo? No, porque ¿cómo? Tenía un... Tiene un tipo de... un tiempo de germinación. Sí. Y entonces si germinaba pronto y salían espiguillas, pues es que tenía el niño. Ah. Pero vamos, eso es una de las pruebas que se hacen ahora también, antes de que existiera el predictor y todas esas cosas. Hacía la prueba de la hombre, rana. Hay una prueba fenomenal. A ver. El primer día que me levanté después del primer embarazo, se me fue el estómago y dije, hemos cargado esta noche, querido. Ah. Y efectivamente me decía mi marido, qué exagera eres. Y digo, que sí, que yo me he enterado. O sea, ni preditos ni caca de cocodrilo, como te toque, te ha tocado. Bueno, que seguimos, que podían averiguar el sexo del feto, no me digas cómo, porque eso no me he leído el papiro de Ebers, pero bueno, me lo puedo empollar, total, son 40 metros nada más de papiro. Además, en hierático, que es una cosa muy facilita. Total, esto es del 1800 antes de Cristo, pero tiene conocimientos hacia el 3000 antes de Cristo. Y además en este papiro, que también era matemático, está la primera cita de una raíz cuadrada. ¿Ah? O sea, que eran listos, que pues yo siempre lo digo siempre, es decir, los antiguos eran listos, son antiguos los pobrecitos, pero no eran tontitos. Luego tenemos el papiro Gears, que es de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, solo tiene 18 páginas, o sea, nada. Y habla ya de la patología del sistema urinario, de la patología de la sangre y habla también de mordeduras. Y además es muy curioso porque, claro, tiene... Bueno, está en la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California y habla también de enfermedades digestivas y además de las caídas de los dientes y también utiliza... ritos mágicos. Es decir, digamos que es como menos científico que los dos anteriores, ¿no? Y tiene 260 párrafos en 18 columnas. El papiro de Londres sí tenía encantamientos y habla también de que había sacerdotes del dios Heka que trataban las mordeduras de las escorpiones y también la diosa Selkis, que trataba las mordeduras de serpientes y las picaduras de arañas. Y además de estos, daros cuenta que estamos hablando de una civilización de unos 3.000 años que tardaron los egipcios, desde el 3.000 hasta uh-huh. el 3.000 y pico antes de Cristo, 3.300, 3.400 a la época de el helenismo, la muerte de Cleopatra, hasta el siglo II, III después de Cristo, que dura la civilización egipcia, después es larguísima y solamente que tengan 5 papiros es como muy poquito. Es una pena. Pero sobre todo... Pero porque es lo único que ha sobrevivido, porque a lo mejor claro, la biblioteca de Alejandría tendrían ahí muchísimo, pero como... No, en la biblioteca, y además el problema es que los papiros se los comen los ratones y se apolillan, es decir, que son totalmente deleznables, ¿no? En el momento que hay un incendio, pues el papiro se va a la porra. Lo que no pasa, por ejemplo, con lo que es la cultura sumeria, que escribían en arcilla cruda, tablilla o no tablilla, escribías como podías, igual que escriben en Ostraca, que eran a la madre que se le moría un botijo y me decía, ya tengo por el colegio. Porque escribían en los trozos de cerámica. Incluso hay una cosa muy bonita, que si vais a Atenas, al Museo del Ágora, como botaban con el trozo de cacharro que se le había caído a la esclava tonta o a la mami que se le cae el puchero, decía, dame una papeleta para el voto. Y dice, espera que te me cargo un cántaro. Y entonces están en el Museo del Ágora, están los ostraca, que es el plural de ostracon, con los nombres de Cimón, Pericles, Alcibíades, los políticos antiguos, o sea que es un cotilleo. Uh-huh. Y un inciso, Ostraca es el plural de Ostracon, que es trozo de cerámica. Cuando se habla de la muerte de Hipatia, que la despedazaron con ostras, no son ostras, son ostraca. No es lo mismo un bicho que tiene valvas que está en el mar que un trozo de cerámica, que es ostracón. Sí, que vamos, que en vez de piedras la tiraron trozos de cerámica y no eran que otras. La despellejaron, porque no sé si nunca os habéis cortado con un trozo de cerámica, bueno, yo excavando, pero tú coges un trozo de cerámica y cortas que se las pela, es como el siles. Qué horror. Estos días se está hablando mucho de terapias alternativas, de medicinas alternativas. También los egipcios las utilizaban, algunas cosas que incluso hoy se están mencionando, como la musicoterapia. Obviamente la inventaron ellos. Es decir, también se dieron cuenta de que influía en el ánimo de las personas, que calmaba no solo a las fieras, sino pues, a la gente que tenía problemas de nervios, problemas de salud. Que hay muchísimos problemas de salud que como las eczemas o que son producidas por los nervios, y hay una cosa que es muy bonita también, que tienen el primer tratado de psicología de la antigüedad, es egipcio. Es decir, que ya eran psicólogos y ya hablaban también de, no os puedo decir en qué papiro está, porque tengo la meloterapia, sí, la tienen en el papiro de la Hun, y es muy curioso que ya utilizaban lo que luego se ha pensado que habían inventado los griegos, porque cuando vas a Pérgamo, y estás en el Asclepeion de Pérgamo, te dicen, y ya tenían meloterapia, y dices, sí, pues ya la tenían los egipcios, y vaya hombre. Es decir, que los egipcios inventaron muchísimas cosas, pero sobre todo eran grandes médicos porque destripaban cadáveres. Es decir, todavía no hacían la disección por estudiar científicamente, sí, anatómicamente. Pero claro, lo que hacían es que, como estaban todo el día destripando cadáveres, sabían por dónde funcionaba. Es decir, claro, pensaban que el corazón no lo quitaban de la momia porque todavía seguía latiendo. En fin, tienen el atraso normal de esos conocimientos que no tendrán pues hasta la época hipocrática, y lo que será luego se pierde y luego ya se recobra en el siglo XVII, o sea, XVI, por ahí, porque sabéis que estaba prohibido la disección de cadáveres y había que robar los cadáveres en las facultades de medicina y todo esto, ¿no? El atraso que supuso. Y los robaban de los cementerios, claro. Y pagaban. Bueno, eran las brujas también, bueno, que los utilizaban. En cuanto había un suicida, tenían que poner guardias por la noche para que no viniesen las brujas a robar un trocito del muerto que se había suicidado o que se había muerto joven. Nos estás contando cosas de Egipto, del antiguo Egipto, pero has mencionado a los sumerios, has mencionado cosas relacionadas con otras civilizaciones y pueblos de la antigüedad. Todos los pueblos tuvieron su medicina y tuvieron su propio desarrollo de la salud. Sí. Incluso te puedo decir que no tengo el dato porque no lo he encontrado hoy, pero se hablaba de que ya conocían el contagio. Es decir, hay momentos en Mesopotamia, que puede ser en el segundo milenio antes de Cristo, que ya decían, cuando hay una enfermedad, que dos mujeres no duerman juntas porque se lo puede pegar una a la otra. Y luego, sobre todo, se conocen en los textos hititas que hay muchísima pestes, hay una gran peste, sobre todo hacia el siglo XIV antes de Cristo, más o menos, porque se cree que se lo pegaron prisioneros egipcios. Y obviamente ahí sí que todavía se pensaba que la peste era por, aparte de los prisioneros egipcios, que era también una falta que había cometido el rey o la reina, que habían fallado en algún sacrificio con los dioses, y entonces lo que se hacían eran plegarias para aplacar a los dioses. O sea, que buscaban una motivación. Sí, no estaban tan adelantados como los egipcios, aparte de que, por ejemplo, entre los sumerios había que eran los médicos exorcistas y los médicos que se vestían de pez o se vestían de con caretas y tal, y los ves atendiendo al enfermo. Es decir, que había pero por ejemplo en la lo que hacen es demonizar en Mesopotamia y hasta la época siria, hasta el siglo 6 y 7 antes de Cristo, es todo Mesopotamia. Siria está en el norte de Mesopotamia, en la cuenca del Tigris, el río de la derecha, el que da más hacia Irán. Entonces le echaban la culpa a los demonios. Es decir, el mayor demonio que hay en Mesopotamia era Pazuzu, es el, sobre todo en Asiria, es el que sale. Será el más malo de todos, el Pazuzu. Era el viento del desierto el que traía la peste. Es decir, que, por ejemplo, una enfermedad típica, pues era la demonia Lamastu. Y todo lo que hacen es demonizar a esas enfermedades, y se vencía esas enfermedades por medio de conjuros, pero también tenían medicina. Hay una diosa de la medicina que es la diosa Gula, con lo cual también había médicos, había recetas, pero se conoce mucho menos que el egipcio, gracias a los papiros de los que os he hablado antes. Y en el caso de los dioses griegos, hay mucha relación, los dioses griegos están muy relacionados con la medicina, porque cuando hablamos de Grecia y medicina, enseguida pensamos en Hipócrates. Ellos son los padres un poquito, ¿no? De Hipócrates, la medicina. El gran dios de la medicina es Asclepio en Grecia, que es el dios que lleva el caduceo, la serpiente. En Oriente, en el próximo Oriente, también hay un dios de la medicina que es Ningicida, que además, en cuanto llegué al museo de Bagdad, me fui a buscar la única estatua que se conocía, no sé si la habrán destruido ya, pero también lleva el caduceo, que sabéis que es el emblema de la farmacia, que es la vara de Esculapio con la serpiente enrollada. Pues porque la serpiente es curativa, o sea, no es negativa jamás en aquellas civilizaciones. Es la serpiente pasa a ser la enemiga de Yahvé, porque era una divinidad con la serpiente, era la buena diosa de Bet-Sean, y fue adorada, la serpiente Neustán, hasta el siglo VII, VIII, por ahí en el templo de Jerusalén. Lo que pasa es que ya luego eso se pierde, porque se pasa a ese Yahvé tremendo del dios de las batallas, del que no se sabe ni el nombre y cuyo nombre no se puede nombrar, y todo eso, por eso pasa a la serpiente a ser mala, pero en realidad la serpiente es buena, porque además es un dios, es un ser inmortal. Y yo no sé tú, pero yo sí he utilizado, y todavía tengo en casa el tarro, crema de veneno de serpiente. Ah, yo no. Pero es que dicen ahora mismo, incluso el Botox dice que tiene algo de veneno de serpiente. Claro, porque es buenísimo. Claro, para que te estire. Yo tengo, a mí me trajeron de Guatemala, me trajo un amigo mío que estaba allí en comisión de servicios, como estoy siempre estudiando a las serpientes de toda la vida, pues me trajo unas píldoras y me dice, estas las tomamos en Guatemala, tómatela. Dije yo, no. La tengo allí muy bien guardada, pero yo no me tomo una píldora de piel de veneno de serpiente ni artabino. Lo que pasa es que sí me compré una crema, y luego cuando leí la letra pequeña es que tiene la misma composición que el veneno de serpiente, pero no lleva veneno. Pero se conoce que el veneno de serpiente es buenísimo para la coagulación de la sangre, de forma que cuando tienes hemorragias se utiliza veneno de serpiente. Ah, o sea, que es buenísimo. O sea, para hemofílico sería recomendable. Pues no lo sé, porque no lo puedo decir. Yo me enteré porque un tío mío, que ya murió hace muchos años, y le dieron, porque tenía una serie de hemorragias, y cuando me dijo mi tía, le dan al tío, le dan veneno de serpiente y no sé qué, dije, trepa acá al prospecto, y lo tengo guardado. Es decir, que es muy buena. Es decir, el veneno de serpiente tiene unas propiedades tremendas, claro, menos cuando te lo meten en vena y te duras pues medio minuto. Es que en la antigüedad se sabía muchas cosas sobre el poder que tenían determinados elementos de la naturaleza para la salud. En el caso, por ejemplo, de los griegos, tenían diversos tratamientos y los habían desarrollado, por ejemplo, los tratamientos óseos. Tenían tratamientos óseos, además se llamaban, se conocen ya la medicina griega. Daros cuenta que yo hemos estado hablando de los egipcios, que tienen medicina desde el 3000. Los griegos son indoeuropeos, no aparecen como civilización en Grecia hasta la época de Homero, que será más o menos el 750 antes de Cristo. O sea que en la carrera de la historia son bastante más modernos que los antiguos egipcios y los mesopotámicos. Pero ya en la famosa Ilíada que escribió Homero, que no existió, están ya Macaón y Podalirio, que son los médicos en la guerra de Troya. Luego tenemos hasta Hipócrates, que con el que empieza la medicina científica, que es hijo, Macaón y Podalirio eran hijos de Asclepio, y estaban en el ejército del rey Agamenón. Con lo cual se les llamaba a los médicos, se les llamaba iatros, en la Ilíada 10.514, para los que vayan buscando datos de todo lo que estoy diciendo, y luego eran muy famosos, pero obviamente, daros cuenta que la medicina griega empieza en Kos, que están en una tiraica de piedra de lo que es Alicarnaso, y lo que tiene muchísima influencia de lo que es la medicina egipcia y la medicina oriental. Tenemos a Demócedes de Crotona, que fue médico del rey persa Darío I, y ya el famoso Hipócrates, me ha encantado decir Hipócrates. Hipócrates de Kos, que es del 430 al 360 antes de Cristo, y del que se conoce el famoso Corpus Hipocrático, que tiene 60 textos ya de medicina empírica sin magia. Ya tiene una perspectiva metódica, tiene una perspectiva racional, y se llamaba Tecne Iatrique, que debe ser el oficio de la curación. Luego tenemos pues Almeón de Crotona, que es de fines del siglo VI, estaba en Nido, es decir, era como el Atleti y el Real Madrid, como el Barcelona y el Real Madrid, uno estaba en Kos, otro estaba en Nido, y eran, digamos, la oposición, ¿no? Pero con Hipócrates, todos los que terminan la carrera, por eso, claro. La carrera de medicina hacen el juramento. Claro, además, yo lo tengo por casa, no se me ha ocurrido traerlo. Pues el juramento es no dar veneno, jamás un médico te puede envenenar, aunque sea el veneno de serpiente, no sé si lo podrán utilizar, pero es un veneno para curar. Luego tienen el no revelar los secretos del enfermo, o sea que el médico tú le puedes contar lo que sea, que no lo pueden decir jamás, es el secreto médico. No pueden hacer abortos, jamás de los jamases. Y además no pueden tener relaciones sexuales con sus pacientes. Con lo cual, si queréis ir con un médico, yo mira para otro lado que no puede ser. Pero alguno que otro se lo ha saltado. Alguno que otro se lo ha saltado. Claro, y obviamente es ir contra el juramento hipocrático. Y además tenían que tratar. Que de ahí viene lo de hipocritía, porque se lo han saltado. Y me ha salido a mí lo de hipocritía. Claro, hombre, pues había más de una persona que ha denunciado, no, ahora no me acuerdo de quién, pero que denunciaron a su médico que las habían violado, que no sé cuántas veces. Nosotros en la tertulia no hace mucho, uno que tenía algún don así un poco de etnólogo y se aprovechaba que la otra estaba medio atontada y sí. Y sí, luego pero, notaba que estaba desabrochada la camisa y las sí, cosas. Sí, pero de todas formas el 99,9% de los médicos no tienen esos claro, usos. Claro, obviamente. Pero bueno. Yo había un chiste por ahí que decía, yo no sé qué pasa, que cuando era joven, en cuanto llegaba a la consulta del médico decía, a la desnudes usted. Y dice, que soy vieja, me dice, saque la lengua. Los médicos, no me acabo de meter con vosotros, ¿eh? Que es una broma que ya sabéis que no tiene nada que ver con la seriedad del programa. ¿Y los romanos qué hicieron y qué aportaron en todo esto? ¿Mejoraron lo de los griegos y lo de los egipcios o no? Lo de los griegos y los egipcios es inmejorable. Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa. Los romanos eran... yo me lo griso, yo me lo como. Es decir, cada uno en la época republicana, cada uno era médico de su casa. Es decir, nosotros tenemos la medicina de la abuelita. Yo en cuanto llego, oye, que estoy malita, pues tómate una sopita de la abuela que te cura, o te haces una manzanilla que te lo cura, o le das un poleo. Pues bien. Los truquitos. Claro, los romanos directamente eran cada... Pater Familias era el médico de la familia. Y es muy curioso que tenemos que Marco Poncio Catón escribió, me parece que es hacia el siglo III a.C., pues escribió un tratado para que lo utilizasen en su finca. Es decir, que tú tenías la recetilla de la abuela, pero se la dabas por escrito porque no tenían médicos. ¿Cuándo empezaron a tener médicos? Por influencia griega, o sea, llegaron a Grecia y dijeron, uy, médicos maravillosos, geniales y estupendo. ¿Qué hacían con los médicos? Los compraban, porque los trajeron a muchos como esclavos y entonces ya pusieron de moda lo que era la una cosa que se llamaba el servus medicus, con lo cual tenías un servus esclavus medicus. Y lo tenías porque eso vestía mucho, pues igual que te traías las grandes esculturas de Grecia o hablaban todos el griego, como la chorrada que ahora todo lo dices en inglés porque es verifinus, pues ahora el verifinus de los romanos era traerse medicus griegus. Y entonces lo divertido, os lo digo que es verifinus porque ahora resulta que se está poniendo... En algunos sitios de Inglaterra, pues tienen los carteles en las playas chiringuito. Con lo cual, sí, una cosa de esta que se pone de moda, la tortilla. Bueno, en Londres, la paella que la tienen en Portobelo, que es como para tirársela, como para unir, ¿cómo se llama? Para hacer engrudo, ¿no? Pero el problema es que ahora con el Brexit se van a quedar sin tapas y sin paella. Así que no, ya no son aparte sin ya españoles, no son medicinus. Claro, no tienen medicinus. Total, ¿qué os cuento yo de los médicos? Pues que tenían en Alejandría, estaba Herófilo de Calcedonia, era Sístrates de Ceos, y luego estaban influidos por Aristóteles y tenían cuatro corrientes médicas, o sea que debía ser un cisco lo de los griegos, ya que a mí me gusta un poco, pero estudiármelos menos. Tenían la corriente metódica, la neumática, la dogmática de no sé qué y la empírica y la ecléctica. ¿Y eran especialistas también? Yo qué sé, tú te imaginas, tienes que decir, estudiarte la filosofía, a ver a qué médico ibas. Vamos, por Dios. Total, que el problema que tienen es que ya todo lo superó Galeno de Pérgamo, que era el médico de Marco Aurelio. Claro, fíjate, que y, además se dice médico o Galeno, que viene de ahí. Exactamente, que ahí viene el famoso, y bueno, también tenían sus dioses médicos, porque tenía la diosa Salus, el dios Marte, que también era para los guerreros, el dios Februs, y además tenían el dios Príapo, por si tenías, que ya sabéis que el Príapo tenía el falo que le llegaba hasta el suelo. Entonces, directamente... O sea, también, que era trípode. Exactamente, o sea, Príapo. Si tenías problemas con el cocodrilo egipcio, pues al Príapo romano. Y te dejaba ya niquela. Divertidísimo. Y sobre todo, tener en cuenta una cosa, los romanos estaban todo el día, no de juerga, sino de guerra. Entonces, pues, yo los conozco desde el 750 a.C. hasta que se termina el Imperio Romano, tenían una guerra así y otro también. Entonces, que tuvieron grandes médicos militares. Pero hay una cosa que tengo que decirla, para que veáis que eran un desastre. Los romanos, al lado de los griegos y los egipcios, no tenían nada que ver. Es allá de cierre. De medicina, pero que sepáis que el emperador Augusto, que era un desastre, tenía tubo, tiña, tifus, artritis, colitis, bronquitis, eczemas y cálculos biliares. Vamos. Y viniendo a España, bueno, yo os puedo decir, y no es un cotilleo. Vino a las termas, ¿no? Ya, aquí. Ya, se trajo a Antonio Musa, que era el médico, y le puso una dieta de lechugo. Y se puso nuevo. Y gana la guerra cátabras, que las ganó a Gripa. Pero sobre todo, en la batalla de, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? En la que vencieron a Cleopatra y a Marco Antonio. Que me se ha olvidado, señorita. Bueno, pues en esa batalla, Agripa lo que tenía era una descomposición tremenda y ni se enteró. Actium. Ya que se lo sabe mejor Silvia que yo. Ya la batalla de Actium. Pues nada, lo que tenía era un desastre. E inventó los misiles. Pero si es normal, pero el problema los es que los misiles tenía, para abajo, ¿no? Pero vosotros os imagináis con el frío que hace en Roma, que yo en cuanto voy en octubre me cojo una bronquitis. Y los tíos con una tuniquilla y con las piernas al aire. Si es que no puede ser, hemos aprendido muchísimo y también nos hemos reído con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Como siempre es un placer estar contigo y aprender junto a ti, Ana. Pues nada, carpe diem y ya sabéis, egipcios maravillosos, romanos no sé. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuestro siguiente invitado acaba de volver hace tan solo 3 días de el Congo, de Kivu Norte, de la región de Kivu Norte. Él es experto en ébola de Médicos Sin Fronteras. Se trata de Luis Encinas. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí, muy bien. Buenas noches. Un país, el Congo, un país gigante con intereses y con ébola. Una verdad que está afectando, el ébola está afectando a mucha gente ahora mismo en Congo. Y hoy han salido nuevos datos y son terribles, ¿eh? Sí, bueno, la situación ahí está bastante delicada. Es datos, sí, hablando de los números de casos de que esta epidemia ha tenido y está acumulando ahora, pero también de los fallecidos y de supuestamente también todo lo que no se ve, porque estamos viendo solamente la punta del iceberg y lo más inquietante es sobre todo lo que no se ve alrededor. Un país en el cual además en relación al ébola, como en Occidente en cierto modo, pero hay más fuerte el mundo de las creencias y las leyendas en este tema es muy importante y tiene mucha fuerza. Sí, hay que saber que bueno, que es un país donde también hay bueno, la guerra que ocurre en esta región del este del Congo, que lleva casi más de 20 años, donde el sistema sanitario, el sistema también educacional está bastante pues muy delicado, muy frágil, y también una situación, digamos, de que no facilita para nada el posible control directo de esta epidemia. Es verdad que todo esto pone más en riesgo el hecho de controlar rápidamente y poder acabar con la epidemia. Acabas de llegar de una zona extremadamente lastimada por las circunstancias y extremadamente lastimada porque tiene muchos recursos y parece que Occidente solo se interesa por esos recursos y no se interesa por la salud de las personas que están ahí. Bueno, el interés depende un poco ¿Dónde lo ponemos? Siempre ha sido una zona, como usted ha dicho, de muchos recursos, sobre todo minas de muchas necesidades para el mundo occidental, pero hay muchos intereses, hay también mucha ayuda, pero quizás la situación, digamos, de inseguridad y la situación también de moverse ahí, pues es bastante complicada. Entonces eso pone siempre, otra vez, la población más vulnerable, más dedicado y siempre hay como una dificultad, ¿no? Para poder también ayudarlo en tiempo y en lugar. La verdad es que parece, Luis, que la población del Congo, como que es que no tiene posibilidades de llevar una vida en condiciones normal, porque cuando no es, pues eso, el conflicto este crónico, enquistado, continuado, son las terribles violaciones, sobre todo en la zona que tú has estado, que hay muchísimas violaciones a mujeres, y ahora encima otro nuevo brote de ébola por ese conflicto que no deja que se esté tratando a la población en condiciones, porque si se pudiera llevar un control mínimo, no hubiese surgido ese brote, ¿no? Claro, hay que saber que ya de por sí el ébola es una epidemia, como lo decimos nosotros, de que acompaña siempre otra epidemia, que es la epidemia del miedo, ¿no? Miedo de la gente, miedo a las poblaciones, miedo de los que cuidan, miedo del gobierno. Entonces, hacia eso le añades también la situación muy delicada de una zona de conflicto donde moverse, salir de una ciudad, pone a riesgo también otra vez más los que vienen a apoyar o a cuidar o a intentar también de resolver esta epidemia, pues todo eso se complica mucho más. Ahora tú has vuelto de Kivu Norte. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia en este viaje. Siempre que hay una situación donde llego, donde voy, llegamos al ébola, siempre es nuevo, ¿eh? Siempre es una situación donde, aunque ciertos puntos sean comunes, pues aquí la gran diferencia comparada con los otros brotes era esta situación de conflicto, de dificultad de moverse de una ciudad a otra, de mucho más denso en términos de población. No estamos en una situación clásica, entre comillas, en Congo, donde es pueblos o lugares muy remotos con población muy muy escasa, pero estamos en ciudades, como cuando hablamos de Butembo, de Beni, de 800, 900, 1 millón de habitantes. Aunque esto parezca ciudades pequeñas en un mapa, en la realidad estas ciudades pueden llegar al millón. Y también con poblaciones que se mueven, que huyen de la guerra, de la situación de la inseguridad, y todo eso hace que es difícil contener y tener un mensaje, digamos, de focalizarse en una urgencia como es la epidemia de ébola, cuando ahí el día a día es sobrevivir y huir de una situación que puede ser, bueno, simplemente el peligro de un conflicto entre personas, fuerzas armadas, fuerzas paramilitares. ¿Y qué grupo es más vulnerable? ¿Cómo les afecta más? ¿Los niños, las mujeres, en general, toda la población? ¿Los casos que vosotros estáis viendo más continuamente? No sé, ¿cómo intentáis afrontarlos? Ya, bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad de enfermedades, cuando la persona, por haber contactado el ébola, pues tiene más posibilidades de fallecer, ¿no? Sabemos que llegamos hasta el 60-70% de mortalidad, una tasa de mortalidad excesivamente alta. En estos grupos, la mujer embarazada, por ejemplo, es un grupo altamente vulnerable, porque sabemos que muy pocas mujeres embarazadas han sobrevivido, y el niño también. Entonces, bueno, el feto. Sabemos que esto es una franja, una población mucho más vulnerable. Después los niños también son también mucho más vulnerables, porque traen una situación de inmune diferente. Y después las personas que estén ya con una enfermedad crónica de base les van a vulnerabilizar también. Si por ejemplo es una persona diabética, pero una enfermedad inestable, o una enfermedad cardiorrespiratoria, pues el ébola va a tener mucho más impacto y el pronóstico va a ser mucho más peor. ¿Qué labor tan importante es la que hacéis vosotros en Médicos Sin Frontera? Una labor ahí sobre el terreno, vuestro trabajo como médicos, ayudar a esas personas en su curación, en tener acceso a los fármacos, pero también aquí en los países ricos, una labor muy importante de concienciación. Tenéis muy claro que el trabajo sobre el terreno es importante, pero también trabajar y explicar por qué en el mundo pasan estas cosas, porque no pasan porque sí. Claro, esto es un, bueno, es uno de los pilares también de Médicos Sin Fronteras. No solamente es estar ahí donde está el problema, al lado del paciente. Habéis hablado antes de dignidad, que nos parece uno de los puntos importantes, pero también, pues, ser testigos, ¿no? Tener el micrófono y poder explicar en primera persona lo que sucede, lo que nos parece a nosotros injusto y el por qué simplemente por el hecho de haber nacido hoy en esta región del mundo, pues nuestra esperanza de vida es casi dos veces menor a los países occidentales y nuestra vulnerabilidad en el hecho de estar viviendo en esta región aquí del Congo, si cogemos este ejemplo, es mucho más alta. Y yo creo que ahí tenemos un papel, un rol muy importante de también decir al mundo cómo está sucediendo las cosas mucho más allá de nuestras fronteras occidentales. La población del Congo ya está acostumbrada a que vosotros, médicos occidentales, les tratéis, son receptivos, o sigue habiendo todavía ciertos tabús con su parte de afrontar la vida más tribal o con sus propios médicos más de tradición. Siempre hay una parte muy muy importante que es lo que se llama la dimensión antropológica, es decir, que la parte de donde nosotros a veces no tenemos solución, pues ahí siempre lo paranormal, ¿no? Intentar encontrar en un mundo espiritual una solución, y eso es, en la historia de la medicina siempre ha sido un poco así, pero también el acceso a tener una opción de poder ver médicos, también en esa parte del mundo del Congo, no es como la lotería. A veces simplemente el hecho de haber nacido o vivido en cierta región remota de surge la guerra, pues no hay todos los servicios sanitarios mínimos. Y esto es importante porque cuando vemos las tasas de mortalidad, las tasas de enfermedad, pues son mucho más altas ya, incluso comparado con otras regiones del Congo. Esto sí que es importante. Y pues el tercer punto diría también que la parte de ritos muy ancestrales, la parte de, bueno, pues de la dimensión personal, donde hay ciertas creencias, pues claro, o sea, hay que saber que también la educación y toda la tolerancia y el hermetismo hacia cierta definición de la medicina occidental, a veces esto no pasa y es mucho más complicado. Y es ahí donde el ébola a veces tiene su impacto incluso mayor, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad muy letal, que no hay todavía solución oficial, es una enfermedad donde la gente se infecta solamente porque intenta cuidar, porque esto es un poco lo que conocemos de la enfermedad del ébola, que los primeros que están, digamos, afectados son los que intentan de cuidar a un enfermo, son los enfermeros, los médicos, la mamá que está en casa que cuida de su niño, esta gente que intenta hacer cosas bien para el enfermo, van a estar infectados porque no tienen la protección mínima. Hasta que nos llegan muchas noticias y no sé qué hay de verdad en todo eso, pero por lo que nos cuentas un poquito, sí, y noticias sobre la influencia que tiene en la salud de las personas, en lo que se cree que puede afectar cuando alguien tiene mala salud, de la brujería. ¿Es tan importante? ¿Tiene tanta fuerza este tipo de creencias en este lugar? Por supuesto, hay que saber que lo que se llama brujería o que se llama medicina alternativa, porque cada uno puede poner un poco la palabra en el sitio que quiere, a veces es tan fuerte, tan importante, una fuerza tan espiritual metida dentro, que simplemente el hecho de romper estas creencias, estos tabús, estas tradiciones, necesita semanas, meses. Entonces aquí, cuando hablamos de ébola, hay que tener soluciones rápidas y poder, de modo antropológico, acercarse, informar, y es lo que también sucedió con, por ejemplo, hace unos 30 años con el SIDA, ¿no? Porque era como, bueno, pues tú te has comportado mal, Entonces, mira, esto te afecta por este tipo de comportamiento y no porque simplemente hubo pues debido a una situación, bueno, en el SIDA con una parte a nivel de sexual, pero aquí a nivel de tocar gente simplemente o de haber ido al entierro. Romper estas tradiciones necesita y requiere mucho esfuerzo. El SIDA es diferente porque cuando se afecta no mueres no vas a morir en los 10, 12 días que van a seguir y vas a infectar más gente. Y aquí sí. Y esto es todo el gran reto de Débora. Es que todo es acelerado y tiene consecuencias muy importantes. Y vosotros en Médicos Sin Fronteras hacéis una labor verdaderamente importante, encomiable. Llevamos a todos nuestros oyentes a que busquen en internet, que busquen vuestras páginas, que se informen sobre todo lo mucho que hacéis en Médicos Sin Fronteras y que hace gente como tú, gente como Luis Encinas, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Un abrazo. Gracias a vosotros y gracias por este espacio, por esta ventana. Yo creo que es importante también la labor que hacéis vosotros, ¿no? De llevar el micrófono donde lo más cercano de la gente necesitada. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Qué buena y qué extraordinaria es la labor que algunas personas realizan en los países de África donde nos necesitan. Nuestro invitado de Médicos Sin Fronteras es uno de ellos. Gracias desde aquí en nombre de todos. Y qué momento tan espectacular, tan fantástico, uno de los mejores momentos, una de las mejores intervenciones de la historiadora, de la profesora de Ana María Vázquez Hoyos, que nos ha contado cómo era la medicina en el mundo antiguo, cómo era la medicina en Egipto, en Grecia, en Roma, y nos ha hecho sonreír, nos ha brindado momentos verdaderamente espectaculares y únicos. Almohadilla Rosavientos en nuestra etiqueta en Twitter. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, la actualidad que llega a Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Tenemos todavía por delante muchas cosas. Tenemos a Amado Martínez con su nueva novela El Tren de las Almas. Tenemos también Callejón con José Manuel Escribano, Señales del Fin del Mundo y Lilith, la protagonista de un reportaje sobre el que vamos a hablar de la revista Enigmas. Pero insistimos antes, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, comenzamos ahora mismo, son 3:06, es la hora que tenemos en este momento. Señales del fin del mundo tendremos en esta hora, porque se ha confirmado la influencia humana en los desajustes estacionales. Dentro de unos instantes tendremos a Amado Martínez, también vamos a tener a José Manuel Escribano, pero antes de pasar con todo ello, vamos a resolver la incógnita de esta noche, saber quién es el personaje oculto y quién es el ganador. ¿Y esos resultados son, Silvia Casasola? Pues esos resultados son que ha estado todo muy discutido y bueno, pues vamos a intentar desarrollar. Las fan fatal Verónica Legge y Lauren Bacall despertaron fuego en el cuerpo de sus parejas cinematográficas y también de los espectadores. Humphrey Bogart, por ejemplo, no pudo resistirse a los encantos de Lauren casándose con ella en 1945. Verónica Legge tuvo numerosos amantes, pero resulta que Alan Ladd no. Alan Ladd fue su amigo hasta el final y también su confidente. Por tanto, la pareja que nos queda son los Romeo y Julieta del crimen. Sí, habéis acertado, muchos de vosotros son Faye Dunaway y Warren Beatty, que encarnaron a los enemigos públicos de Estados Unidos en su momento, Bonnie and Clyde. Warren ya era una estrella por una película que a mí desde luego me dejó muchísima huella, que es Esplendor en la hierba. Y Faye se encumbró gracias a esta película de Bonnie and Clyde. Y ambos sí que trascendieron fuera de las pantallas porque se hicieron amantes y estuvieron juntos un tiempo. ¿Pero por qué ha sido noticia Bonnie and Clyde o Faye y Warren? Pues porque resulta que el clásico de Bonnie and Clyde ha inaugurado el festival, va a inaugurar el Festival Internacional de Cortometrajes de Villarreal en Castellón, titulado Cine Culpable, que además rinde tributo al cine de gánster y que se va a celebrar del 26 al 30 de noviembre. Y ahora todos pendientes, porque vamos a decir quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche. Pues ha sido nuestro amigo Ignatius, Ignatius J. Reilly, que ha escrito en Twitter con @IgnatiusJReil1. Así que, Ignatius, por favor, envía tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Pero te llegará... Ignatius, No el de la radio. Bueno, que los avatares pueden ser. Bueno, tú, Ignatius, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es, que nosotros te haremos llegar a tu casita un detalle estupendo del programa. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, Anaís dice: ¿qué hora es? Me he quedado dormida, jo. Pues son las 3 y 9 minutos. Vuelve, despierta. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El tren de las almas, así se titula la nueva aventura literaria de una auténtica maga de la fantasía. Ella es Mado Martínez. La conocéis entre sobras. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Pues un poco efervescente, la verdad. No sé cómo explicarlo. El tren de las almas se acaba de publicar hace muy poquitas horas en Algaida, ¿no? Ya está en los kioscos, ya está en las librerías esta novela. Un nuevo intento tuyo por profundizar... En el título lo dice, ¿no? En el alma de las personas, pero hay muchas cosas en este libro. Pues la verdad es que sí, yo creo que El tren de las almas para mí es una de las novelas con las que más he disfrutado, con las que más he llorado, porque yo tengo que decir que he llorado con este libro, que he pasado terror, pero psicológico, y verdadera angustia, porque es una novela que está llena de personajes que para mí son especiales, porque son como las tres edades de mi generación, de la infancia, de los que hemos vivido los 80 en la infancia, de los que hemos vivido la adolescencia en los 90 y de los que ahora mismo nos encontramos rondando la 30. De cuarentena un poquito, ¿no? Y está llena de anhelos, de sueños rotos, de niños rotos, de mucho dolor y de mucha fantasía y mucha... Yo diría que... Amistad también, porque en el fondo la historia de estas personas que se reúnen en una estación abandonada para ver pasar a un tren fantasma, pero fundamentalmente son amigos y ahí viven una serie de experiencias, pero es la amistad lo que les une. Claro, son unos amigos que llevan muchísimos años sin verse, no se ven desde la infancia, la adolescencia, más que nada, y deciden reunirse una noche... para celebrar el reencuentro en la estación abandonada de su pueblo, de Espuelas. Lo que pasa es que se reúnen la noche del 22 de diciembre, que, según cuenta la leyenda, se aparece un tren fantasma. Y Bárbara, que es como una de las que más le gustan los temas paranormales, de los misterios y todas estas cosas, quiere comprobar si eso es cierto, ¿no? Y si todas esas historias son ciertas. No se le ocurre otra cosa que citar a sus amigos allí, aunque ellos, bueno, pues ya la conocen y siempre la han seguido en estas historias y acuden todos. Y lo que pasa es que cuando llega la medianoche aparece un enigmático tren y se suben, y ahí es donde empieza el problema, porque ya no pueden bajarse, ¿no? Y lo que sucede en este tren es que allí se desvelan todos sus secretos, todos sus traumas, todas sus historias, sus culpas, sus miedos. Son personas que tienen muchísimo bagaje, son personajes que realmente es una novela de personajes, y empiezan a sufrir una transformación Y ahí es lo que empieza a pasar. Y dentro de esos vagones es donde ellos empiezan a experimentar el auténtico terror. Pero no porque estén en un tren que no saben si es el tren de las almas o qué es lo que es. El lector también se lo va a preguntar, pero no lo va a saber, ¿no? Hasta que llegue al final. Sino por toda la experiencia que van a sufrir dentro de esos vagones y cómo van a poder llegar a enamorarse de un monstruo, a anestesiarse el dolor, a inmunizarse contra ciertas monstruosidades. Y ese es el tren de las almas, y por eso esta es una novela de género fantástico, pero también es una novela de terror psicológico, íntimo y emocional. Desde luego tu imaginación es desbordante, ¿eh? Porque tener que estar dándole esa personalidad a cada personaje, y sobre todo, que yo creo que también tiene ahí, no sé hasta qué punto, y tú me dirás si estoy en lo cierto, en ese viaje que hacen en tren, que no pueden salir, que en el fondo también está siendo como un viaje interior, ¿no?, de cada uno, porque tiene que estar ahí sacando secretos que tiene ahí guardados. Totalmente, dentro de lo que es ese envoltorio, ese caramelo, ese papel de género fantástico, de novela, de una historia de, bueno, se suben a un tren fantasma y no pueden bajar, ¿no? Ahí hay una metáfora de lo que es bajarse del vagón de tu mente. Es decir, ellos quieren bajar de ahí, ¿no? Pero también se preguntan en muchos momentos, ¿pero cómo bajas del vagón de tu mente, ¿no? ¿Cómo paras tu mente? Y ahí es donde se va jugando con esa trampa, porque realmente el auténtico peligro, el auténtico terror que yo creo que al que nos enfrentamos los seres humanos muchas veces en la vida está dentro de nosotros, y es muy duro asomarse, ¿no? Y esta es una novela en la que es muy duro asomarse porque son personas, son niños rotos, yo lo digo. En la novela hay tres tiempos, tres edades. Hay continuos saltos en el tiempo, y hay dos escenarios, que es el tren, ese lugar en el que ellos van viajando, ese tren fantasma, y el pueblo en el que se han criado, que está lleno también de secretos y de múltiples personajes, algunos inquietantes y otros absolutamente, bueno, de los que te enamoras, bajo mi punto de vista, ¿no? Y ahí es donde se van confluyendo estas historias, y donde tú vas conociendo un poco qué es lo que les ha pasado y cómo han llegado a ser quienes son y qué deudas tienen unos con otros y cómo se entreteje la historia individual de una persona con la historia colectiva de los habitantes de Espuelas. Y los trenes fantasma existen porque ya hay una serie de historias, una serie de tradiciones y leyendas que nos hablan sobre estos trenes. Pues sí, es raro oír hablar de ellos, porque casi siempre oímos hablar de barcos fantasmas y de estos tipos de barcos que aparecen a veces en las brumas y en los mares y los océanos, pero hay muchas leyendas de trenes fantasmas, aunque quizá para mí la más conocida es la del tren de Lincoln. No, bueno, no sé si sabéis que Lincoln, cuando le asesinaron, pues no se les ocurrió otra cosa a los jefes de Estado de Estados Unidos que meterlo en un lecho de hielos y meterlo en un vagón, un tren compuesto por 9 vagones, y cruzar medio Estados Unidos, atravesar multitud de estados, pasando por 444 comunidades, la gente cuando veía pasar el tren se quitaba el sombrero, lloraba, parando en 12 ciudades principales, donde lo sacaban en el ataúd descubierto y le hacían una procesión fúnebre. Tuvieron que embalsamarlo 2 veces. Cruzaron 2.100 y pico kilómetros durante 2 semanas. O sea, se les pudría vivo. Madre mía. Prácticamente, claro. Tuvieron que adelantar el entierro 2 días porque eso se les iba, y por motivos de fuerza mayor. Por eso estaba prohibido hacerle fotos. Estaba súper prohibido hacerle fotos cuando lo sacaban en procesión fúnebre. Y bueno, pues la cuestión es que a día de hoy en Albany, en Estados Unidos, cada 27 de abril a medianoche pasa un poquito lo que pasa en la novela El tren de las almas, que es que cientos de personas se reúnen para ver si es verdad que pasa por allí el tren de Lincoln, que dicen que todavía se aparece y que lo hace siempre pues recorriendo esa antigua ruta que él hizo en su último viaje, ya fallecido, en la que realmente pues eso pues iba acompañado, y dicen que emerge de la oscuridad moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro, como iba en su día ese vagón fúnebre, ondeando en los flancos y emitiendo sonidos débiles de música fúnebre, y que va acompañado por una corte, una escolta de soldados del Ejército de la Unión con su uniforme azul, y que todos los relojes se paran cuando ese tren atraviesa las vías del tren de Puxapequi en Albany, que es un poco pues la ambientación que yo le di y con lo que yo jugué para ambientar esa historia de la estación de los muertos en Espuela y el tren de las almas. El tren de las almas, en este libro, en esta novela, también aparece mucho la figura de Becker. ¿Qué tiene que ver Becker con este asunto? Porque tiene una historia preciosa que contar y se ha olvidado mucho. Pues sí, porque la verdad es que pocos saben que Gustavo Adolfo Becker, que por cierto murió el 22 de diciembre, la noche de las tres noches en las que se aparece el tren de las almas en esta historia, en esta novela, pues él, antes de morir, que ya sabía que él pues iba a morir, estaba agonizando, le pidió a su amigo Augusto Ferrán que le acercara un paquetito de cartas, ¿no? Y este pues se lo dio, y enseguida Becker lo cogió y lo quemó. Y su amigo le preguntó que por qué hacía eso, ¿no? Y él le contestó, porque sería mi deshonra. Y ahí, para mí, empieza uno de los grandes misterios de Becker, ¿no? Es decir, ¿qué tendrían esas cartas, no? Y el segundo es que, bueno, años después de su muerte, exhumaron su cuerpo y trasladaron sus restos de Madrid a Sevilla en un tren fúnebre. Fijaros, igual que Lincoln. Y es que hay muchas historias relacionadas con los trenes y con su origen. La figura de Becker nos remite a esa época. Es que cuando el tren llegó a España, y esta es una historia en la que hay mucha leyenda, mucho mito, mucho misterio, se comentaban muchas cosas que luego se demostraron que no eran auténticas, pero sobre ese miedo a los trenes de los que nos hablabas hace muy poquito. Incluso se decía que los niños servían para dar grasa a los ferrocarriles. Sí, una historia de la que, por cierto, hablamos hace poco, que está ahora mismo en los kioscos, en Historia de la Iberia Vieja. Historias que pasaban en nuestro país y que eran verdad. El miedo al tren y las leyendas que circulaban entre la población relativas a que utilizaban grasa de bebés, grasa de niños, para engrasar las maquinarias. Y esto es así porque, bueno, pues cuando llegó el tren a España, el primer trayecto de Barcelona a Mataró a mediados del siglo XIX, la gente decía que engrasaban la maquinaria con eso, con grasa de bebés. En aquella época la gente se pensaba que para que la maquinaria funcionara correctamente era lo que necesitaba. Y la cuestión es que pues en España teníamos una figura que hoy en día nos suena como el hombre del saco, que era el sacamantecas, que era el proveedor imaginario del lubricante que el ferrocarril y otros ingenios mecánicos precisaban para funcionar correctamente. Pues eran estos señores que iban por ahí súper siniestros, recorriendo los pueblos con un saco en la espalda, que era donde supuestamente se echaban a estos niños y a estos bebés que secuestraban para extraerles la grasa. Y la cuestión es que lo más triste es que en nuestro país tuvimos una figura, Manuel Blanco Romasanta, apodado el hombre lobo de Allariz o el hombre lobo de España, que se dedicaba a eso, al parecer, a vender grasa humana a los farmacéuticos y a las personas de forma pues un poco pirata y de contrabando. Y la cuestión es que, sea verdad o no sea verdad, hubo una triste coincidencia, parece ser, y es que hubo una ola de desapariciones cuando se puso en marcha el tren en Barcelona, desapariciones de niños que los achacaron a eso, a que estaban secuestrando a los niños para quitarles la grasa y usarlos para engrasar esos raíles y esas maquinarias. Y bueno, si fue verdad que en aquella época desaparecieron más niños o que con la excusa del ferrocarril la gente prestó más atención a esas desapariciones, pues no lo podemos saber, ¿no? Pero eran historias que eran reales y por las que la gente pensaba que el tren era un ingenio del demonio. Había una leyenda negra, ¿no?, contra los trenes. Era como que había mucho temor y se inventaban o circulaban muchas historias. Había boicot y todo. De hecho, los ingenieros, los que trajeron el tren y los que construían el tren, la primera línea de ferrocarril, tenían que hacer rondas todas las noches, porque si no, todo lo que construían por el día lo deshacían por la noche, de los boicots que habían. Y bueno, es una es una historia que yo creo que daba mucho juego y con la que yo pues me serví muchísimo también para ambientar El tren de las almas, porque constantemente por las noches, cuando los personajes salen de los vagones, oyen esos ruidos, esos lamentos entre los raíles y los achacan en algún momento a estas historias y leyendas, y dicen que pueden ser los llantos de estos bebés y de estos niños con los que engrasaron la maquinaria. Y tu madre, es que eres una gran viajera, y es que todos los grandes viajeros saben que el tren tiene algo especial, tiene esa magia y tiene ese alma, tiene muchas cosas, y es la mejor forma de viajar y de conocer, porque seguramente desde dentro se mira afuera y se mira desde otra forma, con otro sentido. Yo creo que los trenes son uno de los medios de transporte, por no decirte el medio de transporte más romántico, más romántico de toda la historia. A mí me encantan y creo que dan un juego increíble. Y a pesar de que pues hemos visto historias de asesinatos en trenes y todo eso, nunca habíamos visto una historia de un tren fantasma. Y no sé, yo es que me rondaba por la cabeza, yo lo veía en mi mente, yo veía tren fantasma, tren fantasma, tren fantasma, y me rondaba y me rondaba y me rondaba esa idea hasta que me puse a escribirla y me salí de tirón. Qué guay. Y eso fue. Y una estación abandonada, porque hoy en día con todos los cambios se están quedando muchas estaciones así abandonadas. Así que seguramente la historia que cuentas en El tren de las almas, no sé, pero es posible que se haga realidad en el futuro. Pues es posible. En mi pueblo hay una estación abandonada y también tiene mucho que ver, y muchas de las cosas que cuento en El tren de las almas me vienen de las historias que contaban en mi pueblo. Y sin hacer spoiler, ¿por qué es la noche de las tres noches? Porque es la noche de las tres noches, porque esa es la noche del 22 de diciembre, ¿no? ¿Tú sabías eso, de las noches de las tres noches? No, no, quiero que se lo recuerdes a los oyentes. Claro, tiene que ver con la víspera de Navidad, y se suele llamar así en algunos contextos y en algunos lugares y pueblos. El 22 de diciembre es la noche de las tres noches. El tren de las almas, el título del libro, de la novela en Algaida, de Mado Martínez. Mado, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro, por esta novela que nos está encantando. Muchísimas gracias a vosotros, que la disfrutéis. Eso, vamos, tenlo por cuenta. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Avatar es la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine, y volverá, y no lo hará por partida doble, ni triple, ni cuádruple. Habrá 5 películas de Avatar. Lo contaremos hoy, entre otras cosas, en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, nada más y nada menos que 5 veces Avatar. Efectivamente. Eso es lo que se plantea de aquí a los próximos años. Mira, dice de Avatar 2, Cameron dice que ya están rodadas las escenas con intérpretes reales casi en su totalidad, ¿no? Sam Worthington... O sea, que no empezó casi. ¿Perdón? Que no empezó casi, digo, porque las escenas con intérpretes reales tienen que ser poquitas, ¿no? Bueno, efectivamente, con escenas reales, con intérpretes reales, estos protagonistas que te iba contando, pues un cachito. Luego lo demás, pues son los efectos visuales, la postproducción. Lo cierto es que, fíjate, han estado rodando desde el 25 de septiembre de 2017. Es decir, algo más de un año, bien es verdad que parece que han hecho esas escenas de los personajes, la segunda y la tercera parte de Avatar. Bueno, tenemos los títulos de las 4 películas que vienen. Avatar, The Way of Water; Avatar, The Seed Bearer; Avatar, The Talking Rider; y Avatar, The Quest for Ewa. Yo después de Avatar no he entendido nada de todos los títulos, pero está claro que se van a llamar Avatar y otra cosa después. Los estrenos también sabemos cuáles son, Bruno. La segunda parte, el 18 de diciembre de 2020. La siguiente, el 17 de diciembre de 2021. La cuarta parte se estrenará el 20 de diciembre de 2024 y la quinta el 19 de diciembre de 2025. En España todas estas un cuarto de hora más tarde por los anuncios de los coches, eso ya es sabido. Bueno, recordemos que el presupuesto de la serie rebasa los 1.000 millones de dólares, que la verdad es que no me parece tan exagerado para tanto espectáculo, y sobre todo, como tú decías, la primera película, el Avatar original, recaudó 2.700 millones de dólares en todo el mundo, naturalmente, en su estreno, de manera que el negocio está asegurado. Yo lo que no sé, sinceramente, es si después de la 2 y la 3 el negocio seguirá con tanta exactitud como dice Fox y como dice Cameron. Dependerá mucho, pienso yo, de cómo vayan esas dos. Los fans de Avatar, en cualquier caso, imagino que les sabrá poco. Yo, sinceramente, me conformo. ¿Que les sabrá poco? Encima. Digo yo. Que van a estar hasta el 2025 ahí con estrenos y con películas. Hombre, que teniendo no en cuenta, teniendo en cuenta que de Star Wars llevamos, creo que 12, y que de Star Trek, pues algo por el estilo, pues la serie Cameron puede ser, la serie Avatar puede ser algo exactamente igual de interminable. Ya digo, si les va bien, porque son películas pues realmente caras, hay mucha complejidad en los efectos visuales, y aunque ya se lo saben hacer los ordenadores que han aprendido de la primera, siempre es un riesgo una película, películas de este calado. Atención exclusiva, José Manuel Escribano nos ha contado aquí en El Callejón la fecha del estreno de Avatar 5. Será el 19 de diciembre de 2025. Este sí. A las 4 y cuarto. Más o menos, más o menos. Más o menos. Nos podemos equivocar en la fecha, pero en la hora igual no importa, Yo creo que sí, que no importa. Bueno, pues Avatar 5 se estrenará en esa fecha, pero antes llegará Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. Es decir, esto va a ser eterno. Me parece que sí, que es una cosa un poquito... Para mí son exageraciones, desde luego, porque estas series difícilmente mantienen el interés inicial. Pero como digo, estoy también seguro de que a los fans les va a parecer poco. Si hubiera un Avatar 6 y luego el 7 y así hasta el siglo XXII, estarían seguro tan contentos. También es eterna, por lo menos en la duración de esta película, más de 2 horas y media, pero va a ser la película que hoy José Manuel Escribano nos hará su comentario, su crítica. La película se titula Malos tiempos en el Royal. ¿La primera vez en el Royal? ¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada? Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel. ¿Qué hace por aquí? Mañana voy a cantar en Reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto. Este no es lugar para un sacerdote. Debería irse. ¿Y qué es lo que tenemos que contar sobre esta película de más de 2 horas y media? Pero pues, ¿nos podemos o no levantar o nos va a clavar en el asiento lo que no veamos? No, tenemos que esperarnos hasta el final, porque toda la película tiene su intríngulis. La ha dirigido Drew Goddard, también la ha producido Drew Goddard junto con Jeremy Latcham, y el guión, naturalmente, es de Drew Goddard. Los protagonistas, Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson. Bueno, Drew Goddard, recordemos, es uno de los productores de la serie Perdidos y también de Marte, la película, ¿no? Y también es el director de La cabaña en el bosque, la película de 2012, que fue su debut en la pantalla grande y dejó muy buen sabor de boca. Así que había expectación ante el estreno de esta su nueva película, expectación que de alguna manera ha respondido a las esperanzas. El Royal es un hotel bastante decadente a simple vista, que no se sabe muy bien si está en California o en Nevada, o, por decirlo más exactamente, como oíamos hace un momento, está en los dos estados, porque se construyó encima de la línea divisoria. Y, de hecho, la línea, toda la raya, está pintada en el suelo y atraviesa el establecimiento partiéndolo en dos mitades. Hay habitaciones en Nevada y habitaciones en California, que, por cierto, son un dólar más caro, aunque no haya mucha explicación del asunto. Bueno, el caso es que vemos cómo Darlene llega al hotel. Es una joven negra, cantante en los casinos de allí cerca. Y delante de la puerta, indeciso, está el padre Daniel Flynn, un sacerdote mayor y algo desorientado. Cuando al fin ambos entran, se encuentran la recepción vacía, como ya imaginábamos, y a otro posible cliente, un guaperas vendedor de aspiradoras que se hace llamar Sullivan. Bueno, a fuerza de insistir, el recepcionista aparece por fin. Es un chaval muy dispuesto y reparte las habitaciones a gusto de las exigencias de cada cliente, más o menos, ¿no? Que son tres y el empleado cuatro, y aún falta alguien. Emily, por ejemplo, una especie de hippie mal encarada, que no va a venir sola, como luego veremos. Bueno, lo importante es que de todos estos personajes, ninguno parece ser quien dice. El cura, la cantante, la hippie, el vendedor y el mismo hotel. La culpa de que sospechemos que allí hay más, mucho más de lo que parece, la tiene la secuencia inicial, rodada de un tirón desde un ángulo que se nos antoja imposible y que luego sabremos que no lo es. Hay un indiscutible aliento tarantino que impregna la pantalla con estos personajes equívocos y esta atmósfera en la que se masca la tragedia. Y digo equívocos hasta que cada uno se va explicando a los ojos del espectador mediante su protagonismo en un capítulo propio y personal de cada uno. Y la madeja se va desenredando a la vez que el escenario deja ver su tramoya oculta, el elemento más perturbador y peligroso de toda la historia. Malos tiempos en El Royal, ya lo dicen los créditos, es una obra de autor. Y Godard trata de demostrarlo en cada plano y en cada momento. La mayor parte de las veces le sale bien. La película absorbe en su inicio, mantiene el interés y el compás en buena parte del metraje y el virtuosismo de cámara y montaje se recibe con aprobación. Sin embargo, parece ir patinando hacia el final cuando la acción se desboca, la violencia tiñe el fotograma con algunos detalles soberbios todavía y hasta las interpretaciones derivan en un abanico de calidades no siempre aceptables. Queda, no obstante, yo creo que una buena sensación global. El sentido del ritmo, el humor desaforado, el suspense y hasta la mijita de horror que asoma por alguna esquina. Una película, en resumen, un tanto desigual, un poquitín larga, pero apreciable en su totalidad. Como no vamos a revelar el final, sí quiero, José Manuel, que nos cuentes algo de ese comienzo, de esa primera escena, desde dónde está tomada, cómo se hace esa escena tan llamativa y que llama pues sí, tanto la atención sobre lo que vamos a ver después. Es verdad, es una especie de plano secuencia que sería muy largo si no fuera porque está cortado en algunos momentos para darle mayor ritmo y para que no se alargue tanto. Es un plano de una habitación del hotel, no sabemos en este momento ni hasta mucho después qué habitación es, y lo que pasa en ella es un poco el índice de por dónde van a ir, iba a decir los tiros, a lo mejor sí, a lo largo de la película. Es un plano secuencia, como digo, largo, está rodado aparentemente desde la pared, con lo cual el espectador dice, bueno, esto debe ser que hay aquí un ojo mágico que revela todo lo que pasa en la habitación, porque se ve la habitación entera. Y esa secuencia, esos minutos iniciales, un poco al estilo Tarantino también, ¿no? Pues ya marcan un poco la atmósfera, el tiempo, lo que va a pasar con esos personajes que van a llegar después, seguramente unos años después de esa secuencia inicial. En la película Malos tiempos en El Royal, así se titula el comentario de esta noche. Vamos ya con la lista, vamos con el Super 10. La gran lista, la que nos ofrece aquí cada sábado por la noche José Manuel Escribano en su callejón, esta semana en el puesto número 10. Pues tenemos un estreno, Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, la película del uruguayo Fede Álvarez con Claire Foy esta vez de protagonista. 9. El Cascanueces y los Cuatro Reinos repite su novena posición en su segunda semana, la película que han dirigido a dúo entre Lars Hallström y Joe Johnson, Keira Knightley, Morgan Freeman, son algunos de los protagonistas. En el puesto número 8, una estupenda película española, Bruno, Carmen y Lola, de Arancha Echevarría, con Zaira Romero, Rosy Rodríguez, repite puesto y es Super 10. 10 semanas en la lista, algo realmente difícil para una película como esta. Y para una película española, aguantar 10 semanas en la lista significa aguantar por lo menos todo ese tiempo en la gran pantalla. Efectivamente, así es. Todavía la podemos ver en algunos de los cines. No sé si en todas las ciudades, creo que no, pero donde hay más cines, seguro que sí. En unos tiempos en los que es tan difícil para las grandes películas y para todas, estar 10 semanas en 2 meses y medio En el claro cine en cartelera, sí. ¿Eh? Claro que sí, ese es yo creo que el gran valor de esto que llamamos Super 10. 10 semanas en cartelera. Y para una película pequeñita española como esta, vamos, es una hazaña indescriptible. Seguimos subiendo, puesto número 7. Pues también es indescriptible esta Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer con Rami Malek en su protagonismo absoluto. 2 semanas en la lista, repitiendo posición. Fíjate que esta es una película que todo el mundo habla, algunos dicen es muy buena, pero es que no se está juzgando la música de Queen. Claro. La película, y la película ahí falla un poquito, ¿eh? Efectivamente, la película tiene sus problemas, como ya explicábamos el otro día. La música de Queen, naturalmente, es como es, no la vamos a discutir ahora. Puesto número 6. Todos lo saben de Asghar Farhadi, este director es iraní, pero la película también es española. Penélope Cruz, Javier Bardem son sus protagonistas. 9 semanas en la lista, también esto está muy bien. 5. The Rider, la película de Chloe Zhao, 8 semanas en el Super 10, una película indie-americana realmente estupenda. Puesto número 4. Más cine español, Bruno. Se ve que nuestro cine en este final de año está realmente potente. El Reino, una película que apunta a los Goya, desde luego. Rodrigo Sorogoyen es el director, Antonio de la Torre, Mónica López, algunos de los protagonistas, 7 semanas y subiendo. Puesto número 3. Película de la semana, directamente desde el puesto 16, que estaba la semana pasada, al 3, Dogman. Película estupenda, magnífica, muy dura, de Mateo Garrone, con este protagonista sensacional, Marcello Fonte. Primera semana en la lista, película de la semana. 2. Pues vamos a seguir hablando de cine español, y esta es otra película francamente muy buena. Petra, de Jaime Rosales, con una inmensa Bárbara Leni, con Joan Botey, 4 semanas en la lista, todas en la parte alta de la clasificación. En el puesto número 1... pues la película que es favorita para tantos y tantos premios del cine europeo, igual de los Oscars de lengua extranjera, Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, con Thomas Scott, con Joanna Kulik, 6 semanas en la lista, creo recordar que todas en el número 1. José Manuel, nos estamos acercando ya al fin de año, vamos sí. a hablar de cine español, porque se van a empezar a dar los premios, la película también taquillera, muy taquillera, un poquito antes en el tiempo que estas, es Campeones, pero sí. hoy hemos citado en esta lista Petra, todos lo saben, Carmen y Lola, El Reino de Sorogoyen, los premios seguramente estarán aquí, ¿verdad? En esta yo estoy seguro que, sí, entre las películas, mira, Carmen y Lola apuntan, por ejemplo, a los premios a la actriz revelación. Todos lo saben, apunta posiblemente al guión y a lo mejor a los protagonistas, Penélope y Javier. El Reino, con este protagonismo de Antonio de la Torre, y además a la mejor película. Y lo mismo digo de Petra, posiblemente es la mejor película española del año, por lo menos para mi gusto. Y Bárbara Leni creo que se va a llevar otro Goya absolutamente merecido. Fíjate, se va a hablar mucho de estas películas y se va a hablar bien de todas, sin excepción. No va a haber dudas, pase lo que pase. No, no, son grandes películas, no pueden ganar todas, cada uno de los premios, pero se los repartirán y sobre todo alguna de estas 4 será la gran ganadora del año. Desde luego que lo iremos contando aquí en el Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuevo número, ya está en la calle, ya están los kioscos de la revista Enigmas, el tema de portada, Alquimistas del Siglo XXI. Alquimistas del Siglo XXI es el tema principal de la revista Enigmas este mes, que cuenta entre sus reportajes con una investigación, un tratado sobre la figura de Lilith, una figura importantísima en la historia de las creencias y en el nacimiento de los grandes cultos. El autor de ese reportaje, de ese texto, está esta noche con nosotros. Él es Ernest Yassin. Muy buenas, ¿qué tal, Ernest? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Para hablar de Lilith, ¿cómo podemos presentar, porque hay muchas mitologías, hay muchos relatos, quién era Lilith? Vamos a ver, Lilith, para entendernos, es un demonio de la mitología mesopotámica. Luego pasaría a ser recuperado en el judaísmo y tendrá cierta repercusión en la literatura del siglo XIX en Europa. Mm. Lilith es un ser demoníaco, es un ser insaciable, es una asesina, es una devoradora de niños, es un ser que maldice a la humanidad. Mm. Y es un ser que además se vincula, y no sé si justa o injustamente, ¿no?, pero se vincula mucho a Satanás, al lado oscuro. ¿Es esto cierto? ¿Es esto un mito o es realidad? Sí, eso es cierto, pero ya dentro del judaísmo, dentro del monoteísmo, donde pues Lilith aparece como la primera esposa de Adán, y a raíz, por ejemplo, aparece claramente, ¿no?, un texto del siglo X, ¿no?, el alfabeto de Mencira, a raíz de una pelea con su esposo por una cuestión sexual, de predominio sexual, decide abandonar el Edén y se rebela a la vez contra a su esposo y contra Dios. Se casa con el príncipe de los demonios, Samael, el Adán Belial de la Cabala. Y a partir de este momento emprende una venganza contra Adán y Eva. La figura de Lilith, por lo tanto, es una de las figuras importantes, casi casi apócrifa, ¿no? Porque no es una figura que esté presente entre los grandes nombres del mundo judeocristiano, pero está ahí, su mito y su leyenda es innegable. Sí, por supuesto. De hecho, su figura fue tratada pues en la Biblia. Ya aparece ya en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Isaías, en Job, en los Salmos. Pero luego en la literatura aparece, por ejemplo, una obra de Jean d'Arras, Melusina, en el siglo XIV, y ya en el siglo XIX, donde su arquetipo pues va a cobrar una dimensión muchísimo más amplia. Por ejemplo, lo encontramos en la obra de Goethe, en su Fausto, lo encontramos en El fin de Satán de Victor Hugo, o La fille de Lilith de Anatole France, o en la obra de Marcel Schwab o de Anaïs Nin. Y que incluso se la representa no solamente de una forma muy hermosa, sino también alada. ¿Esto es también mito o esto es real? Sí, es cierto. Aparece en forma alada ya el Talmud de Babilonia, es decir, es una obra fechada del siglo V, ya la describe como una criatura pues como alada, pues con abundante pelo, ¿no? Una pelirroja. Pero el hecho de que tenga alas, pues esto lo tenemos que asociar a sus orígenes mesopotámicos. Mm. Las personas que lean tu reportaje en la revista Enigmas, ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que les vas a contar sobre algo tan amplio como la figura de Lilith? Pues es una figura pues fascinante, pues se puede considerar también como la primera vampira, ¿no?, de la historia. Pero en Lilith hay dos dimensiones: la dimensión de la femme fatale, digamos un arquetipo omnipresente, y hay otra dimensión antagónica entre el Eros y el Thanatos, es decir, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que es muy característico en Lilith. Así que Ernest Yacine, aquellas personas que quieran conocer más sobre esa figura, lo remitimos a este reportaje, a este texto, a este escrito sobre una de las figuras tan y tan importantes en el comienzo de las creencias en el mundo judeocristiano y en tantos mundos. Ernest, muchísimas gracias y felicidades por este texto. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que conocemos como todas las semanas con Javier Sevillano. Esa tos que hemos oído es una de esas señales. Nos la trae también Javier. Estoy fatur. Sí, sí. Es que te habrá influido, ¿no? Joder, el cambio estacional. Digo, a mí a todos. Sí. Ya te digo que sí nos ha influido. Me quedé medio sorda y todo, fíjate. Claro, claro. Que ha llegado el verano, ¿no? Al verano, pues tal y como vamos, en diciembre será verano. Sí. Eso es lo que dice un estudio. Pero lloverá, porque no deja llover, ¿eh? Pero eso no, es porque estuvisteis todo el verano. Un verano lluvioso. Porque estuvisteis todo el verano con la culilla en la aire. Estuvimos ahí, claro. Y ahora, pues mira. Claro, claro. Ahora vienen las toses. Claro. Y ahora has confundido verano con diciembre, te pones con el culo al aire, bueno. Esto es. Pues un frío tremendo. Pues esto es lo que dice este estudio. 38 años de estudio. Bueno, no de estudio, de datos. Que es que, claro, que certifica la influencia humana en los cambios de estación y en cómo los sentimos. En esos desajustes estacionales que todos hemos notado en estos últimos años. Que los hay, pero nosotros los hemos potenciado y ya es ciencia y está comprobado. Bueno, hay lo que este estudio que se nutre de 38 años de datos acumulados gracias a los satélites geoestacionarios sobre la Tierra, y todos estos datos han sido estudiados, de estos 38 años de datos han sido estudiados últimamente y ha sido publicado en la revista Science, es ciencia para los que no para los que somos menos versados en idiomas extranjeros. Y bueno, pues todos estos datos denotan y certifican, como tú muy bien has dicho, que la influencia humana es fundamental en estos veranos más largos y en estos inviernos más cortos que se están produciendo y que todos en el planeta hemos notado. Para ello se han basado fundamentalmente en datos de la... se centraron en estudio de los datos de la troposfera, que sabéis que es la capa esa de la atmósfera que va desde la superficie terrestre hasta unos 14 y 16 kilómetros aproximadamente en los trópicos y un poquito menos, unos kilómetros menos en los polos, ¿no? Entonces los datos aportados del estudio de la troposfera, pues en efecto confirman lo que más o menos ya se sabía y que todos sospechábamos, que aparte de los influencias de factores externos a la propia Tierra, como es la influencia del Sol. El Sol no está constantemente enviando la misma irradiación a la Tierra, sino que esto varía a lo largo del proceso geológico, tanto de la Tierra como del Sol en sí mismo, ¿no? Entonces, estos procesos, que unas veces son más activos, otras veces un poco menos activos, influyen evidentemente sobre los cambios estacionales, pero esto es algo que ya se sabía y lo que por lo que se creía que no era atribuible a estos cambios externos, a estos factores externos, estos cambios estacionales que hemos notado desde que hemos entrado en el periodo ese que los científicos han llamado el antropoceno, ¿no? Sí. Que es desde la revolución industrial, por así decirlo, o concretamente desde mediados del siglo pasado, fundamentalmente. Cuando se dice eso de pasamos del invierno al verano, ya no hay diferencia entre estaciones, el otoño y la primavera han desaparecido, que el tiempo se ha vuelto loco, eso no es. Claro, cuando se dicen esas cosas, esas expresiones, nos estamos refiriendo a eso. Son creencias, claro. Pero en otras ocasiones también son sensaciones que ahora se han confirmado y que se ha confirmado que no es que la naturaleza, la tierra, el sol, no, influye eso, por supuesto, pero sobre todo... influencias externas, pero... Claro, pero influencia del hombre, del ser humano. En este cambio tan importante, o que tanto achacamos y que tanto notamos, por así decirlo, en este estudio que va de 1979 a 2016, los registros de los satélites, pues lo que han seleccionado, ellos han seleccionado las temperaturas mensuales más baja y más alta, es decir, la temperatura pico y la temperatura, o sea, valle y pico, ¿no? Y durante todo este periodo, ¿no? Y lo que vieron es que en los primeros años este diferencial entre valle y pico se fue acentuando, pero se fue acentuando de una forma relativamente impactante o relativamente notoria, pero desde finales de 2016 se ha acelerado de una forma casi inusitada para los propios científicos, que se han dado cuenta que en los últimos años la aceleración de estos cambios estacionales ha ido en una progresión muchísimo más acentuada de lo que ellos mismos creían que se iba según estaban estudiando los datos anteriores, se ha acelerado muchísimo más de lo que creían que se iba a acelerar debido al estudio de estos datos, ¿no? Por lo tanto, este estudio publicado en una revista científica, este estudio irrebatible, confirma una vez más que están muy equivocados aquellos que dudan de la influencia humana en los cambios atmosféricos que se están produciendo, en los cambios de temperatura, en el calentamiento global. Trump ha reído, ¿no? Según ha leído los datos. ¿Cómo? Que Trump se ha leído, según ha leído, pues los datos. Ser, porque como ha nombrado a un consejero de medio ambiente, a un amante de la industria del carbón. ¿Ves? Entonces, quiero decir que desde su punto de vista parece ser, o debe ser, que es que el carbón no debe hacer el consumo de carbón, no debe hacer efecto a estos gases de efecto invernadero que tanto nos están perjudicando a la Tierra y por ende a nosotros mismos. Lo que este estudio es un estudio más de los que últimamente los científicos están aportando para que nos demos cuenta de que estamos jugando con fuego, a pesar de que individuos como el presidente de los Estados Unidos pues quieran mirar hacia otro lado. Y el problema es que nos obligan a muchos millones de habitantes a tener que adoptar una forma de vida y sobre todo un futuro del planeta bastante poco halagüeño, por así decirlo, ¿no? Este estudio lo que ha permitido es, por ejemplo, saber que en las latitudes medias de los continentes del hemisferio norte los ciclos estacionales se anclan un poco más en inviernos fríos y en veranos muy muy calurosos, ¿no? Y sin embargo los datos de temperatura de los satélites son consistentes en todos los datos que han valorado, ¿no? Y lo que ellos llaman el latido estacional se vuelve más fuerte y es más evidente conforme las emisiones de vida a origen humano se van haciendo patente a lo largo de todo el periodo estudiado. Atención, porque esto que vamos a comentar es muy importante. Es otra señal del fin del mundo. Yo creo que la humanidad y la historia debe mucho a la masonería. Debe mucho. Sí, sí. En el progreso, en ideas, en cosas. El ser humano ha progresado gracias a ese grupo de personas que de forma casi subreticia, casi sin que nadie se enterara, se reunían y hacían cosas. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y los masones se han vuelto una barbaridad, que decía la canción, ¿no? Don Hilarión. Es que va a haber una reunión de los masones dentro de muy pocas horas en Madrid. Sí. Una reunión. ¿Te han invitado? Sí. Estamos en ello. Nos lo ha mandado nuestro oyente Freddy Marbella. Sí. Que está muy al punto. Y tú me has estado enseñando, Javier, un poquito el programa de actos. Bueno, antes hemos de decir que aquí tuvimos al gran maestro. Sí. Maestro. Oscar de Alfonso. Sí. Tuvimos una conversación muy profunda con él. Al papa de los masones. Bueno, pues ahora es más papa, porque ahora ha sido nombrado como masón, gran masón de todos los masones, de los masones regulares. Que esto nos lo explicó él. Bueno, más o menos, sí, pero como sabéis, en la masonería hay como muchas facciones, ¿no? Él pertenece, o él, preside aquí en España la masonería regular, y es dentro de esa orden regular donde ha sido nombrado secretario general o una cosa así. Un cargo muy importante. De los masones regulares de todo el mundo. Es decir, aquí hemos tenido gente de mucho calado. Una de las cosas que me se ha estado enseñando. El delantal. En la reunión masónica, que por cierto... ¿Le has enseñado el delantal que se va a poner, van Bruno? A ser, me has hecho el loco, no quiero entrar. Es que viene con esto. Estas son otros masones, ¿eh? Claro. Los que se reúnen en Madrid. Bueno, debe pero ser que son como, masones. Que como Óscar de Alfonso está en Panamá festejándose el maestro, pues estos se lo aprovechan y vienen aquí. Una de las cosas que me has enseñado del programa de actos, de lo que... Que hay una copita de vino español. Además de una copita de vino español que lo pone en inglés. Que Y volvemos a señalar que no permiten que entren mujeres. Sí, claro, sí, en este caso sí, sí, en este caso esta lo masonería permite, sí. Esta es sí. Que la de Oscar de Alfonso, para, no. Para el vinito sí. Precisamente sobre esto iba a hablar. Ah, en el programa, en la información que se ha mandado a los masones. En la información que se ha mandado. En la información que se ha mandado a los masones da las normas de cómo tienen que ir vestidas claro, las chicas la y cómo tienen que ir vestidas los chicos. A ver. Las ladies, los neófitos, los invitados y hasta los curas. A ver, aquí espera. Si soy lady, ¿qué tengo que llevar? Inglés, que yo de ciencia... poco. No, vamos a dar dos datos por si hay algún curioso y quiera claro. Hacerse más honesto. Yo si fuera lady, ¿cómo iría? Las reuniones, por cierto, van a ser en el Westin Palace. El Black Friday, concretamente, que viene ya y el 23 de noviembre están aquí en la iglesia de San Sebastián a las 5 de la tarde. Ahí van a hacer una ofrenda, una vigilia, una oración de vigilia y una ofrenda floral. Pues no sé, floral, o de poner lucecitas luminaria. En la iglesia, ¿cómo se llama? Bueno, y luego se van todos, luego a las 7:30 se van todos al Palacio de Santoña, que está en la calle Huertas número 11 de Madrid, y allí hacen un conclave de todos ellos. Y ahí, bueno, pues se presentan, digamos, la presentación de los neófitos que ellos saben, pero, de los candidatos. Pero yo quiero saber cómo tengo que ir de lady. Sí, pero luego, quédate lo decimos. Para ir al Palacio de Santoña. Porque luego, al día siguiente, lo tengo por algún lado, sí, por aquí lo tengo, resulta que el día siguiente, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde hay ya un papeo, la gala lunch en el Palace, ni más ni menos, los masones tienen... Maribel, Maribel, sí. Y hay una gala lunch con su copita de vino español y todo esta cosa. Pues mira, tú eres lady, tú tienes que ir con short dresses and older ties. Es decir, vestido largo y mantilla, ¿no? Más o menos, eso es lo que hemos las normas. De los masones, para asistir a esta reunión, con guantes las blancos, tienen que ir guantes con guantes blancos y con la insignia de la orden. Y mantilla. O sea, pero ¿puedo llevar los botines blancos también? Voy a ser ordenada. Ni pone nada de ahí, ni de ropa interior. Y los, que no puedo, los, que no llevo ropa que interior. Que no se sabe, no pero puedo. Pero bueno, y los hombres tienen que ir con vestido militar. Tienes que ir con short cape, toco, patriarch cross o... uniforme militar. Y los curas con casaca, o sea, los prides con casaca. Y calzoncillo del oeste, que luego cogéis frío. Estáis excomulgados por todos los masones. Y lavados. Todos pues estáis excomulgados por los... Eso se da por hecho, Bruno. Qué poca seriedad. Bueno, os esperamos el Friday 23 en la iglesia de San Sebastián y en el Wine Spanish. El Black Friday lo van a celebrar los masones con una reunión. Oye, Freddy, muchas gracias por enviarnos esto, que hemos acabado bien. El mundo ya no es lo que era. La masonería no es lo que era. Es una señal del fin del mundo como la que nos trae aquí todas las semanas y todos los sábados por la noche Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. El próximo, y mañana volvemos en La Rosa de los Vientos a la 1:30 de la madrugada. Gracias.